Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Café Comiquero con servidor Carmix. Y pues bueno, en esta ocasión la verdad ahora sí va a ser tal cual un soliloquio como en los primeros programas, porque pues ha habido muchas actividades esta semana, desde la semana pasada incluso, y pues la verdad es que no hubo tiempo de juntarme con algún invitado para grabar el día de hoy, sobre todo porque pues el día de ayer ya estuve participando en una transmisión en vivo que hicimos con motivo del Free Comic Book Day, junto con Carlos Joy Moisés, José Luis, y el debut en Comic Manía Radio por primera vez de mi hermano Raúl Rodríguez, alias el Niño Rata. La verdad la pasamos súper bien, pero bueno, me estoy adelantando un poquito a los temas que vamos a tratar más adelante, pero pues sí quisiera comentarles que sí mi intención era tener también algún invitado el día de hoy, pero pues no, digo, la verdad es que si algo faltó en esta ocasión fue bastante tiempo, porque pues, el fin de semana nada más trae 2 días y hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver y platicar que pues bueno, vamos a tratar de darle un poquito de continuidad a este programa, aunque sea de manera de soliloquios, que yo espero que no les aburran. Por ahí creo que algunos de ustedes sí me han dicho que les ha gustado el formato con o sin invitados, entonces pues espero que esta no sea la excepción y que pues les siga gustando la idea del Café Comiquero. Y la verdad quiero decirles que aprovechando que ahora sí estoy en casita, pues sí me gustaría hacer mención de varios comentarios que me han dejado me han hecho llegar en el Facebook o que me han dejado en el correo electrónico que ya abrí para este programa, que es el cafecomiquero@hotmail.com. Muy buenos comentarios todos ellos, desde luego, y pues de todo, ¿no? Creo que hay comentarios que quedaron pendientes desde el programa pasado que se grabó con Alex Balmori acerca de su experiencia con Watchmen. Y esos comentarios, pues la verdad también ya no hubo oportunidad de leerlos. Y por ahí alguien me comentó, oye, ¿sabes qué? Le dedicas mucho tiempo a los comentarios o las preguntas, como sucede en Comic Manía. No es mi intención, creo que de vez en cuando está bien hacerlo. Sobre todo pues la vez pasada que no hubo manera de mencionarlos. Pero para mí sí es importante. Y sí es importante para mí porque finalmente si ustedes ya se tomaron la molestia de alguna manera de pues dejarme un comentario, una opinión, un like, pues creo que es para mí muy importante reconocerlo y mencionarlo, porque pues el programa sí lo hago por gusto, desde luego, lo hago porque me encanta este medio y porque me encanta expresar mis opiniones, pero al final del día pues me debo a ustedes, o sea, como audiencia, o sea, si ustedes dicen que el programa sigue, pues seguirá, ¿no? De alguna manera, si ya no les llamara la atención, pues no tendría como que mucho sentido seguir haciéndolo, ¿no? Mientras haya una escucha en el programa y que le siga gustando, pues yo lo sigo haciendo. Creo que esa es la idea y el mensaje principal, ¿no? Y pues hay varios temas que tocar, pero antes de entrar en cualquier otro punto, pues creo que sería importante mencionar estos saludos. Que, por ejemplo, me puso aquí Gustavo Alvarado, que esto fue del programa pasado. Me dice Gustavo Alvarado, gracias, me hará el camino hacia el Tec más ameno. Que eso fue del programa con Alex Balmori. Y eso es algo que yo también aplico mucho, Gustavo, porque pues a veces escucho el podcast de Comic Manía Radio, difícilmente lo oigo en vivo porque pues de repente no hay oportunidad por temas de trabajo o algún otro podcast, lo voy escuchando en el transporte o en el auto o como sea, y pues la verdad es lo que me lo hace más ameno, ¿no? Y espero que te siga gustando para seguirlo escuchando en el camión, porque es al menos te distrae, ¿no? Te distrae un ratito y pues vas oyendo sobre temas que nos gustan, pues eso está padrísimo, ¿no? Leonardo Stark me pone por acá, me gustó bastante, sigue así. Y aquí un comentario que dice, hasta me caes mejor que Joy. No sé si sea el caso, pero pues muchas gracias por el comentario. Abraham Ramírez del Ángel, dice, me encanta tu podcast, felicidades. Gilberto Gurrola dice, buen podcast como los demás. Dice, tengo una duda, a ver si tú puedes decirme por qué sale Punisher como si nada en Marvel Now. ¿Qué no se supone que Dark Wolverine lo destazó y posterior se convirtió en Frankencastle? Saludos. La verdad no estoy muy enterado, Gilberto. Yo lo que sé es que esa historia la retconearon de alguna manera, porque sí era como que bastante estúpido que estuviera Punisher pues como un monstruo de Frankenstein durante mucho tiempo. Por ahí creo que en algún programa de Comic Manía Radio se explicó un poco más a detalle, pero lo voy a investigar, te lo prometo que lo investigo para dar una respuesta un poquito más amplia, pero creo que era algo que no iba a durar. El hecho de que hubieran matado de esa manera a Punisher desde que lo destazó Daken no iba a durar. Es un personaje insignia que tiene películas, que es franquicia, que tiene varios títulos en el mercado, entonces no podían dejarlo muerto mucho tiempo. Entonces el hecho de que lo convirtieran en Frankencastle fue para llamar la atención, como muchas cosas que suceden en el medio, Y pues lo tuvieron que regresar de tal cual para la serie que estuvo escribiendo, si mal no recuerdo, Greer Rucka, que fue bastante buena. Y pues para también para toda la parte de los Thunderbolts, ¿no? Que está ahorita en Marvel Now, que por cierto ya lo pueden encontrar en español por parte de Editorial Televisa. Yo ya por ahí lo ojé. Lo había leído antes, les soy honesto, lo había leído y quería que me gustara. Era uno de esos cómics de Marvel Now que yo quería que me gustaran, porque el elenco me gustaba. O sea, es Punisher, me gusta Elektra, Deadpool no mucho, Agent Venom, que es ahora Flash Thompson. Y la verdad me encanta el personaje en su serie regular. Dije, pues la verdad tiene que estar bueno. Y aparte el dibujo que es de Steve Dillon, que hace gran pareja como siempre con Garth Ennis, desgraciadamente no en este título, sino en títulos como precisamente Punisher o en Preacher. Su dibujo siempre me ha encantado, es raro, no es bonito, pero es bastante efectivo. Y la verdad quería que me gustara el título, pero no sé, tiene algunos problemas que en el guión, como que el equipo no cuaja ni de rebane. El Red Hulk como líder, pues tiene sentido porque es un general al final del día, pero pues no me acabó de convencer. Y la inclusión de Deadpool se me hace forzada más no poder. Y el hecho de que se llamen Thunderbolts, lo único que le puedo encontrar de por qué se llaman Thunderbolts es por Thunderbolt Ross, porque de otra manera no tienen casi nada que ver con lo que conocíamos de los Thunderbolts, tanto los clásicos de Kurt Busiek o los de Warren Ellis o los de Fabian Inicessa. No, la verdad no estoy muy seguro. Le hubieran puesto cualquier otro nombre y tal vez el título hubiera tenido un poco más de sentido, al menos en el título. Pero la verdad es que no me acaba de agradar, no me acaba de convencer del todo. Denle una oportunidad a ustedes, digo, el dibujo es precioso, es único el estilo que trae Steve Dillon. Chéquenlo y pues ahí ustedes me dirán. Pero pues al menos en la parte del guión no me convenció tanto, pero pues seguramente por ahí sí debe tener sus fans. Y Gilberto, créeme, voy a buscar este dato y documentarme un poquito más con ese cómic, porque la verdad yo le perdí mucho la pista. Cuando vi que salió eso de Frankencastle, dije, esto es una estupidez y no lo pensaba seguir. Pero vale la pena tener el dato correcto y pues cuenta con ello. Osmar Mendoza me pone por aquí, no estoy de acuerdo en decir que no sirven los traductores de Televisa, pues la verdad es que es mucho trabajo para pocas personas y lo tienen que hacer en poco tiempo. Por eso fácilmente se puede ir a algún error. La culpa es de Televisa por no querer pagar para tener más gente ahí. Y bueno, aquí de hecho Alberto Calvo pues le contestó un poquito, aclarándole cómo funcionaban un poquito más las cosas, siendo profesionales de la traducción, ¿no? Pero es que yo creo que ahí el punto es, si tienes gente que es becarios o que hacen servicio social o que pues apenas están empezando en el medio como traductores, pues no puedes esperar la misma calidad, ¿no? Y no dudo que lleve su tiempo hacer una traducción. Yo alguna vez hice algunas traducciones para otro tipo de cosas y por supuesto que tiene su chiste. Pero si te vas a dedicar a eso y te van a pagar a eso, pues tienes que hacer el mejor trabajo que puedas. Y además hay un editor que al final del día va a revisar lo que tú estás haciendo antes de que se publique. O esa es la idea. Que revise que tenga coherencia, que no haya typos, o faltas de ortografía, o que se le vaya un dedazo. Esa es la labor de un editor, ¿no? Un corrector de estilo también. Y esa labor muchas veces en Televisa, a lo mejor por la cantidad de trabajo que tienen, pues no la están haciendo bien. Y no se trata de justificarlo, ¿no? Digo, si finalmente ya te está rebasando tu capacidad instalada, lo que puedes producir, necesitas aumentarla, ¿no? Eso es algo completamente lógico. O sea, si tienes una fabriquita y esa fabriquita ya no te da para producir las órdenes que te piden, pues vas a tener que hacer algo, ¿no? La comisionas por mientras a otro lado, en lo que abres otra fábrica o la haces más grande, lo que tú quieras, ¿no? Y aquí esta parte creo que sí les está faltando demasiado. Pero bueno, finalmente creo que sí hay algún avance en la calidad de las traducciones. Hay muchos errores todavía, pero si por ejemplo Bruguera o Camite ya han demostrado que pueden hacer las cosas bien, pues no veo por qué Televisa no lo puede hacer, ¿no? También, ya en el programa pasado que se habló de Sandman, la verdad fue uno de los programas que siento que a mucha gente le ha gustado bastante. He recibido comentarios muy interesantes de gente que me decía, me llamaba la atención Sandman, no sabía si comprarlo o no. Escuché la plática que hiciste sobre Sandman y ahora ya me interesó comprarlos, o ya hasta los compré y dije, wow, o sea, eso créame, es lo que yo quiero. Eso es lo que me mueve también a hacer el programa. Si logro que al menos uno de ustedes se interese por los cómics que se recomiendan o que se platican durante esta transmisión, eso para mí es lo máximo. Es la razón de ser de por qué hacer esto. Porque de alguna manera se está llevando este mensaje, transmitiendo de que hay cosas que valen mucho la pena leer, que vale mucho la pena tenerlas en físico, disfrutarlas, coleccionarlas, ¿por qué no? Y que la gente lo haga y que disfrute esas historias, para mí es lo ideal. Y si después de Sandman les empieza a gustar otros trabajos de Neil Gaiman, o de Alan Moore, o de Warren Ellis, o de Garth Ennis, o de Grant Morrison, o de Edgar Clement, hablando de aquí de México, o de Bachman, o de quien sea, si de ahí empiezan a agarrar otro tipo de cómics que no sea nada más Marvel o DC, que no tiene nada de malo leer solo Marvel o DC en un momento dado, pero hay mucho más allá afuera que vale mucho la pena, y que de repente pues no lo volteemos a ver. Si logro eso, créanme que yo me doy por bien servido. Y respecto a ese programa, pues bueno, nos pone aquí, por ejemplo, Arturo Hidalgo Luna, muy buen programa, sigue así, Carmix, primero Dios, así será Arturo. Oscar Sar dice, aunque no lo habían mencionado en Comic Manía Radio, no me llamaba mucho la atención Sandman, hasta que escuché el Café Comiquero y definitivamente tengo que ir a comprarlo. Pues espero que haya sido así y que lo estés disfrutando bastante, Oscar. Javier Castillo Blue, qué buenos programas haces, jamás te detengas. Como diría Vicente Fernández, mientras ustedes pidan, yo les sigo. Así de fácil, ¿no? Créanme que a mí me encanta hacerlo, lo disfruto mucho, se está volviendo ya una parte de mi semana, de mi horario, de mi schedule programado durante toda la semana, y digo, wow, me encanta hacerlo. Ya al principio me daba un poquito de nervio arrancarme, cómo empezarlo a platicar o cómo estructurar los temas, o lanzarme sin estructura como de repente me pasa, como el día de hoy, básicamente porque no tuve mucho tiempo de preparar algún tema en particular. Por ejemplo, lo de Sandman, me puse a leer varios de los TPs, entrevistas, etcétera. En esta ocasión la verdad es que no, la verdad no tuve mucho tiempo, y en la semana estuve leyendo otro tipo de cosas, además de pues hay que trabajar, obviamente. Entonces pues ahora no lo preparé tanto, pero pues espero que esta jamming session, esta sesión improvisada, pues también les pueda gustar, ¿no? Y pues mientras ustedes lo pidan, pues el Café Comiquero va a seguir, eso ténganlo, pero por seguro. También ya en mi Facebook personal, por acá me ponen en el programa del 29 de abril, que fue el de Sandman. Por aquí me pone Jorge Luis González, que ya lo estaba descargando, y dice, genial Enter Sandman, porque esa fue mi idea, fue arrancar con la canción de Enter Sandman de Metallica. ¿Por qué? Porque pues hablábamos de Sandman, ¿no? Entonces se me hizo ver si algo muy lógico, muy obvio, pero bonito, ¿no? Aura Cerón me pone aquí, excelente Alfred, felicidades a los Carmix Love, que pues me acompañó la Carmix Girl, y pues por ahí me dicen que derramamos mucha miel, pero pues así es esto chicos, ¿qué les puedo decir? Pedro Santana me pone, gracias bro, saludos a ti y a tu chava, felicidades, muchísimas gracias Pedro. Y también por acá en los mensajes privados del Face me pone Rodrigo Díaz, me dice que le gustó el programa y que le gustaría que habláramos en un futuro sobre Artifact de Top Cow. A mí también me encantaría, y fíjate que me han recomendado mucho Artifacts, sobre todo Adivina Quién. O sea, obviamente, si hay alguien que le encanta Artifacts y que le encanta Witchblade, pues es nuestro buen amigo Spike Valentine. Y digo, no lo he visto, me tiene rato que no lo veo, pero lo voy a buscar. Me encantaría, por ahí Spike, si lo estás escuchando también esa transmisión, y si no, pues me pondría de acuerdo contigo, si tienes tiempo, pues que me regalaras un par de horas en algún momento de la vida para hablar un poquito sobre este tipo de títulos, ¿no? Top Cow y sobre todo también Hack and Slash y todo ese tipo de cosas que pues a ti y a mí nos gustan bastante y que no a todo mundo le llamó la atención en un inicio. Entonces, me encantaría hacer un programa especial con Spike de invitado. Entonces, pues vamos a buscar qué se puede hacer. Y pues sería buenísimo, porque si alguien sabe de Artifacts, créanme que es el buen Spike Valentine, ¿no? Y pues bueno, también otros de los comentarios. César Ramírez Medina me dice que ayer mismo compré Fables and Reflections 4, el número 4 de Editorial 5, o sea que le encantó también la parte de Sandman, y es uno de los mejores títulos, de los mejores tomos que tiene Sandman. Bueno, es que no puedo decirles que es de los mejores, o sea, no hay un cómic malo en Sandman, la verdad. Entonces, y si ya les les están llamando la atención comprarlo, pues adelante, ¿no? También por acá Orion Comics me pone acá otro mensaje, que fue también el programa de Sandman, y me pone por aquí que me estoy regresando un poquito porque hubo una pequeña conversación aquí con Orion Comics, con Otoniel, pero había un recado por ahí, o una petición que quiero tomar de una vez antes de que se nos vaya. A ver me falta un poquito por aquí. Les voy a pedir una disculpa porque me estoy yendo un poquito lento con esta parte, pero no quiero que se me vaya el mensaje que nos quería dar. Aquí está. Dice: quería enviarle saludos a mi esposa, ya que la estoy introduciendo a los podcasts de la familia Comic Manía, ya que la semana pasada estaba escuchando el último programa y aunque me comentó que había cosas que no entendía, le pareció simpática la trivia y el intento del café en vivo, que fue el intento de golpe de estado que quisimos dar cuando fuimos Gustavo Martínez, Lino, Bernardo Soto y un servidor, que estuvimos ahí con Carlos Joy Moisés en su programa y que estuvimos a punto de arrebatarle la transmisión. Pues aquí Horacio nos dice que le gustó mucho y que le está tratando de introducir estos podcasts a su esposa. Y pues qué bueno, la verdad eso me da gusto. Y me encantó cómo mencionó esto, a los podcasts de la familia Comic Manía. Creo que es algo muy bonito que menciona, que pues de alguna manera yo desde un principio lo dije, este podcast pues es en algún momento pues un spin-off, un tie-in dentro de Comic Manía, porque pues me ha dado el espacio para poderlo promocionar y que ustedes lo puedan escuchar y que lo puedan encontrar más fácilmente. Y mencionarlo así como parte de la familia Comic Manía, la verdad eso está muy padre, muy bonito y te lo agradezco mucho. Y pues la verdad, y me pone aquí que le manda saludos a su esposa se llama Mirna, muchísimas felicidades porque viene por ahí el 10 de mayo y pues como ustedes ya son papás, pues felicidades y gracias por escuchar este programa también junto con Orion Comics, junto con Otoniel. De veras que espero que te guste, espero que cualquier duda, si te empieza a gustar este tipo de temas de cómics, pues con todo gusto tratamos de resolverlas, ya sea a través de este podcast, del Café Comiquero, a través de Comic Manía Radio. La idea es que pues entre más gente se una al medio, pues mucho mejor. Y Brian, muchas gracias por los comentarios y muchas felicidades a Mirna por el 10 de mayo. También, posteriormente por acá teníamos otro mensaje de Suropa, que también nos dice que le gustó el programa anterior. Omar Youssef, pues un nuevo escucha del podcast, porque la verdad no había tenido oportunidad de platicar con él. Muy amable el buen Omar. Me dice que le encanta el Café Comiquero. Dice: no te voy a mentir, ya estaba interesado en leer Sandman, pero cuando escuché tu podcast quedé fascinado. Igual Watchmen ya lo leí hace un año o dos, pero me animaste a leerlo de nuevo. Y me pregunta dónde puedo mandar un correo electrónico, pues ya por ahí le mencioné que es en elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues muchísimas gracias, Omar, por escuchar el programa, por tus comentarios. Ya por ahí hemos platicado pues bastante sabroso ahí vía Facebook, a través del Messenger. Y pues mientras haya chance de contestar por ahí las dudas, pues adelante, ¿no? Y qué bueno que te está gustando Sandman. Me dice que también ya se consiguió el primer tomo, que es el de Preludes and Nocturnes, que lo encontró hace poco en me parece que en el Péndulo. Y lo encontró a un precio bastante económico, a 260 pesos, ¿no? Entonces, la verdad, no sabía que ya lo encontrabas tan fácil en el Péndulo. Está bueno el tip. Entonces, si lo quieren encontrar así en inglés a muy buen precio, pues por ahí dense una vuelta. Y muchas gracias, Omar, por los comentarios y pues y por seguirnos, ¿no? Que esa parte es muy, muy importante. Y también por acá tenemos también, pues aquí más me han mandado, por ahí en el correo que la vez pasada pues ya abrí, ya me ha escrito Juan Manuel Hernández, Eduardo Cruz Delgado, el buen amigo Amral Hasred, que también tiene mucho escuchando Comic Manía, gran amigo también del programa, de Lorna, de Joy, obviamente. También Aldo López, que aparentemente Aldo López es su alias, su verdadero nombre es Hugo. Muchísimas gracias, Hugo. Y gracias a todos por los comentarios. Y de veras, les doy mucho las gracias porque se tomaron la molestia de escribir vía correo electrónico, porque ya no mucha gente lo hace, me queda muy claro. Y pues aquí me han puesto algunos temas interesantes que en un momento dado pues vamos a tocar, como los diferentes estilos de dibujo. Por aquí nos dice Eduardo Cruz Delgado que le gustaría que habláramos de los estilos de dibujo, cómo han cambiado respecto a la época, o cómo algunos cómics han vuelto hijos de su tiempo, ¿no? Como Watchmen, que se debe mucho su trasfondo a la época de la Guerra Fría, y cómo siempre le encontramos cosas nuevas a diferentes cómics cada que los releemos, ¿no? Que es algo que ocurre mucho con Watchmen, con Sandman, con muchos cómics más, ¿no? Que cada vez que los leemos le podemos encontrar mil detalles. Kingdom Come, por ejemplo, también está lleno de cameos, de detalles, de personajes invitados, de referencias a varios temas de música, de películas, etcétera. Eso es padrísimo porque te da un valor agregado. Un cómic normalito de 24 páginas, pues dependiendo de la complejidad o de la cantidad de texto que tenga, pues te lo lees en un promedio de, no sé, puede ir de 5 o 10 minutos por mucho, 15 tal vez, y ya, ¿no? Pero si de alguna manera le puedes dar una segunda lectura, tercera, y sigues encontrándole detalles, es algo que se agradece muchísimo, porque pues es un valor agregado para tu dinero y para tu experiencia como lector, ¿no? Entonces esos temas que mencionas aquí, la verdad, están muy padres, y pues yo creo que poco a poquito los iremos tocando. Vale mucho la pena. Es más, si hay una oportunidad ahorita, más al rato podemos regresar a estos temas, porque la verdad sí están padres. Digo, no tenía nada preparado, pero los podemos ir retomando. Y pues también quiero dar las gracias a toda la gente que le ha dado un like a los programas, a Ernesto Deras, a Arturo Hidalgo Luna, a Lioco de La Covacha, muchísimas gracias. Juan Manuel Hernández Ramírez, Kenji Román, David Sazocoteco, Ricardo Macías, Oscar Sarr, Leonardo Stark, a Cindy Marvel y a Piedra Atómica, muchísimas gracias también por dejarme colgar el programa en el Club de Cómics. Frankie Suárez, Azader del Troll Superhuellas, Gustavo Alvarado, Gilberto Burrola, Jim McMorning, entre muchos más. También ¿quién más tenemos acá? Dentro de la. También, por supuesto, a Rogue Raven, Paulina Pérez, Rogue Raven, saludos hasta León, Guanajuato. También a Pedro Santana, Daniel Chávez, Aura Cerón, Alex Balmori, Nancy Balmori también, por supuesto, Teres Cervantes, José Armando Galindo, alias Hellspawn, Jorge Luis González, Lucy Charles, muchísima gente que lo ha estado escuchando el programa, de verdad se los agradezco muchísimo. Y por primera vez también creo que no me había dado cuenta cómo funcionaba mucho esto del sharing a través de Facebook, pero quiero dar las gracias también porque me di cuenta, o me hicieron notar, pues que hay por ahí hay gente que de muy buena onda, tanto a Comic Manía como al Café Comiquero, nos están echando la mano también para difundir estos podcasts. Y pues le doy un agradecimiento muy especial a La Covacha, porque también ya lo está compartiendo a través de su Facebook, a través de Twitter. También a Comics, Manga, Videos y Más, que también nos pone que ya lo están compartiendo. De hecho, él me pone aquí su podcast favorito, ya está aquí, Carmix número 7. Muchísimas gracias a Comics, Manga, Videos y Más. A Kenji Román, que también lo está compartiendo a través de su Facebook. También, obviamente, a La Covacha, que nos pone en el nuevo episodio del Café Comiquero. El buen Carmix First nos platica sobre su autor favorito, Neil Gaiman, y su obra Sandman. Si les gusta, compartan el post para que más personas conozcan este genial proyecto. De veras que estoy agradecidísimo. La verdad, no sé cómo expresarlo, porque el hecho de que nos ayuden a que eso se comparta, para mí la verdad está genial. Entonces, muchísimas gracias a todos, chicos, gracias por escucharnos, gracias por y pues darle una oportunidad a este sencillo y humilde podcast, porque pues se hace de la manera más, ¿cómo decirlo?, más casera posible, pero pues creo que se hace con muchas ganas y con mucho corazón de que algo salga, de que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, chicos, y pues creo que con esto estamos cerrando la parte de agradecimientos, de comentarios, y pues ahora me gustaría irnos ya un poquito a temas de eventos que ocurrieron durante esta última semana, a partir del podcast, el último podcast que grabé. Y yo creo que el tema principal que se dio durante la semana fue sin duda el estreno de Iron Man 3, ya la tercera parte, aparentemente última, de esta saga de Iron Man con Robert Downey Jr. en el papel protagónico, que yo la fui a ver precisamente el día que grabé el podcast pasado de Sandman, que venía en carretera grabándolo con la Carmen Girl. Precisamente ese día, pues ya llegamos a tomar un cafecito, como por ahí lo escucharon. Por diferentes circunstancias ella tuvo que ir a su casa, yo tuve que regresar a mi casa, pero durante ese día en la noche pues tuve la oportunidad de ver la película de Iron Man 3 con mi hermano, el niño rata, y con mi papá. Fuimos al cine ya nochecito, a la última función, y pues fuimos, la verdad, les puedo decir que suena feo, pero prefiero ver este tipo de películas la primera vez que las vea. O sea, puedo verlas 20 veces en el cine si se puede, pero la primera, me encanta verlas con la menor cantidad posible de distracciones. Y a lo mejor se oye feo, pero no me gusta mucho que haya niños pues preguntándole a cada rato al papá, ¿y qué dijo? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y quién es Iron Man? ¿Y quién es ese? Y bueno, yo lo entiendo, son pequeñitos, tienen todo su derecho, pero creo que hay funciones a las cuales los puedes llevar, ¿no? Entonces, pues funciones en español, en más temprano, en 3D, que es lo que les encanta también a los pequeños, etcétera. Ese tipo de funciones a mí no me gustan, no me siento cómodo, porque yo lo que quiero es involucrarme así al 100% con la trama, con la película, disfrutarla por lo que es y más por la expectativa que causaba, ¿no? Así que pues a mí este tipo de cintas pues prefiero verlas en la última función de los primeros 1 o 2 días que se haya estrenado, ya tardecito, para que pues vaya gente pues un poquito más más tranquila, va menos gente, eso sí, por supuesto, y pues creo que los pequeños pues ya la vieron durante el día y pues pues ya estarían contentos con la película, ¿no? Yo la verdad es que particularmente no tengo hijos, no tenemos hijos, pero si en algún momento pues ya tengo a un Carmix Jr., pues obviamente le voy a inculcar que le gusten ese tipo de cosas, ojalá lo pueda hacer, ojalá que le gusten, y pues llevarlo a ver las películas y todo, y pues ahí ni modo, ¿no? Tendré que ya ver las películas en español, en la mañana, como sea, pero pues las tendré que ir a ver así, y ya después me daré el gusto de verlas en inglés, tal vez en Blu-ray o en DVD, qué sé yo, en el formato que exista en el momento, pero por lo pronto, mientras se pueda, prefiero verlas en su estreno, en el idioma original, y pues ya tardecito, ¿no? Sin pequeñitos que muevan a una distracción, y no lo digo en el mal plan, yo lo entiendo, son los niños, pero por lo pronto así es como me gusta. Así que pues ya, nos lanzamos a ver la película, ya un poquito, ya tarde obviamente, y la verdad, la expectativa que tenía yo con la película eran muy muy altas, la verdad es que sí, sobre todo por la barra tan alta que dejó Avengers, que había dejado Capitán América en su momento, The Dark Knight Rises, aunque no es de Marvel, pero que ves lo que es capaz de hacer una película teniendo a un superhéroe como protagonista. Entonces, obviamente me queda claro que no todas las películas tienen que ser The Dark Knight Rises, o sea, no todas tienen que ser con esa temática, o tan profundas, o tan complejas en algún momento. No, o sea, es una película, la de Iron Man, pues sí, o sea, me queda clarísimo que son películas más bien para entretener, un poco más palomeras, pero pues no por eso tienen que ser vacías, ¿no? Digo, la primera película, Iron Man 1, es quizá lo mejor que ha hecho, la mejor película de Marvel en mucho tiempo, no sé si sea la mejor, pero por lo menos de la franquicia de Iron Man creo que fue la mejor, y fue la mejor adaptación en cuanto a los temas, en cómo trajeron el personaje a nuestros días, la actitud de Tony Stark, el casting de Robert Downey Jr. como Tony Stark es impresionante, creo que ya la gente no puede ver a Iron Man sin pensar en Robert Downey Jr., así. Simplemente hasta en los cómics. En los cómics cada vez se parece mucho más a Robert Downey Jr. el personaje. En la serie animada, la serie que hubo de Avengers Earth Mightiest Heroes, que es buenísima la serie, es una chulada de serie, que desgraciadamente pues ya tuvieron que cancelar después de 2 temporadas, pero que tuvo unas líneas de historia muy muy apegadas al cómic original, adaptándolas de manera muy inteligente y viendo lo mismo personajes tan oscuros como Captain Marvel, y me refiero a Captain Marvel, el Kree, o a la o a Miss Marvel, por ejemplo, o a Korvac, y a muchos otros personajes clásicos de los Avengers que pues difícilmente íbamos a ver en ese tipo de medios, ¿no? Y los adaptaron, la verdad, muy muy bien hechos. En esa serie, por ejemplo, el Iron Man que vemos ahí le debe todo a las películas de Iron Man. El look que tiene es el look de Tony Stark. Tiene un Jarvis computarizado, que es, en lugar de tener al mayordomo, pero tiene un Jarvis como lo vemos en la película. El cómo observa el mundo a través de su casco y toda la interfase que tiene en la computadora de Iron Man es idéntica a la película. Y el actor de doblaje que hace la voz de Iron Man, no sé quién será, pero trata de hacer su mejor Robert Downey Jr. para que más o menos empatara con lo que la gente estaba viendo en cine, ¿no? Así que es innegable pues el impacto que tuvo en la película de Iron Man en la imagen que tiene la gente ya del personaje, y lo convirtió en un personaje que era pues yo lo veía siempre como uno más de los Avengers, al menos así me daba la impresión. Me decían, ¿quiénes son los Vengadores? ¿Quiénes son los Avengers? Ah, pues es el Capitán América, es Thor, es Iron Man, es Wasp, es Giant Man, etcétera. Pero yo lo veía como parte de la banda, ¿no? Como parte de ese equipo. No me interesaban mucho las historias que tenía él en solitario. Porque la verdad es que he leído algunas, lo soy honesto, no seguía mucho Avengers y Iron Man cuando se publicaban sus cómics, en los 80s, por ejemplo, y menos cuando dejaron de publicarse y nada más había por ahí el título de El Hombre Araña Presenta y de repente traían algunas cosas de los Vengadores o de los Avengers West Coast, por ejemplo. No lo seguía mucho, les soy muy honesto. Fue hasta ya tiempo después que empecé a involucrarme con continuidad un poquito más atrasada, con la famosa Demon in a Bottle de Iron Man. Y la verdad es que sí entiendo el valor que tiene ese cómic, pero es tan ubicado en su tiempo que creo que no ha envejecido muy bien. Larga historia, pero no sentía yo que hubiera como que historias muy muy interesantes de Iron Man. Igual me equivoco, ¿no? O sea, pues hay cosas. Demon in a Bottle me parece muy buena historia para lo que es, pero no se me hizo que fuera un clásico instantáneo, ¿no? Hasta mucho tiempo después, al menos es mi percepción. Y yo la verdad empecé a seguir un poquito más a Iron Man a raíz de la miniserie de Extremis de Warren Ellis, que curiosamente es la temática tal cual que tiene ahorita la película de Iron Man 3. O sea, se basa prácticamente todo en esta serie de Warren Ellis y esta idea que tenía del virus Extremis, que de alguna manera convertía al ser humano, al hombre detrás de la armadura, en un Iron Man de verdad. O sea, una persona con poderes y que integra su tecnología de una manera tal que ya no es ponerse un traje, sino convertirse en el traje, ¿no? Y como tal, la obra de Warren Ellis en Extremis es buenísima. Y el hecho de que la tomaran como base para Iron Man 3, a mí me pudo encantar la idea. Entonces les decía, yo la verdad no seguía tanto a Iron Man, pero y me queda claro que mucha gente tampoco. O sea, por ahí seguimos tal vez la serie animada que salió en los 90s, dentro de la barra de Marvel Action Hour, que aquí nos traían a los Cuatro Fantásticos. Por ahí estaban los X-Men en Azteca 7, los Cuatro Fantásticos y Iron Man, ¿no? El Invencible Iron Man se llamaba la serie, con la voz de Mario Castañeda o Goku como la voz de Iron Man en aquel momento, es lo que me estoy acordando. Yo me acuerdo que pues, lo veíamos, no era un personaje tan conocido, y a mí un indicador de qué tan popular se puede volver un personaje entre los niños, van a pensar que es una tontería, pero pónganse a pensarlo de esta manera y tiene mucho sentido. Cuando ustedes llegan a ver una piñata de fiesta, una piñata X con la figura de un superhéroe, es que se está poniendo de moda. Es que la gente o los chavitos ya les está gustando. Hace unos años, ¿cuándo iban a ver una piñata con la forma de Iron Man? Nunca. Había piñatas de Batman, había piñatas de la Mujer Maravilla, de Superman, del Hombre Araña. Había piñatas tal vez hasta de Wolverine. O les puedo decir, obviamente, no sé, puede haber piñatas de Toy Story, de Buzz Lightyear, de la caricatura Disney que estuviera de moda en el momento, ¿no? Pero de Iron Man, ¿cuándo iban a ver una? O de Thor, o del Capitán América. La verdad es que no era lo que rifaba, no era lo que los niños querían, con lo que se obsesionaban. El día que empecé a ver una piñata de Iron Man por ahí en una fiesta infantil, dije, ah, caray, ya lo están empezando a tomar en cuenta, o sea, se está poniendo de moda. Y cómo no, o sea, con esa interpretación de las películas que está dirigida no solamente al comiquero hardcore como un servidor, sino también al gran público, que esa es la parte importante, porque pues un estudio de cine no va a hacer una película específicamente para los fans, sino para una audiencia grande. Entonces quiere decir que algo va por buen camino, ¿no? Entonces ahora Iron Man se ha vuelto un personaje súper popular, se ha convertido ya en cosplay regular, hasta en fiestas de disfraces que no son propiamente de comiqueros, hasta en días temáticos de empresas. Me ha tocado ver por ahí, en la empresa en la que trabajo hicieron un día temático donde hubo gente que se disfrazó. Yo desgraciadamente ese día tuve que estar en otra oficina, no me tocó verlo en vivo, pero por ahí vi fotos de una chica que hizo su cosplay de Iron Man o de Iron Woman. Y le quedó muy padre, ¿no? Se ha vuelto ya un personaje muy muy importante, muy muy querido, muy, muy buscado, al grado tal de que en la película de Avengers del año pasado, la verdad es que fue Iron Man era la pieza clave para Avengers, ¿no? Al punto de que, bueno, cuando ya el Capitán América, como debe ser, toma el mando de los Avengers, pues es porque también el propio Iron Man dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que hacerlo, pues, o sea, tú tienes la experiencia, vas. Pero mientras todo el peso de la película, y hasta incluso la derrota final de los Chitauri, pues fue obra de Tony Stark, ¿no? Entonces la verdad es que es un personaje que se ha vuelto ya muy muy importante. Por lo mismo, las expectativas que yo tenía con Iron Man 3 eran muy muy altas. No sabía qué esperar porque, como ustedes saben, a mí me choca ver los trailers. Pueden ser muy bien hechos, muy bonitos, y la gente los espera ansiosamente, espera ver el tráiler del Super Bowl, durante la transmisión del Super Bowl, de la película que venga, ya sea la de Iron Man o la de Man of Steel, y seguramente el año que entra vamos a esperar ver ahí la de Capitán América, etcétera. O están muy al pendiente de cuando sale un tráiler nuevo, cuando se liquean 5 minutos o 3 minutos de la película, todo eso, y a mí no me gusta. Y no me gusta porque ya con Thor me arruiné la experiencia completamente. Cuando salió la película de Thor y la de Capitán América en 2011, yo vi todos los trailers. Con de Thor, por ahí hubo un avance como de 5 minutos de película. Lo vi. Y a la hora de que llegas al cine, dices, Dios mío, o sea, ya sé qué va a pasar. Ya sé qué esperar. Ya sé por dónde van. Ya no te sorprende como debería sorprenderte. Entonces, a partir de ahí adopté la política de cero trailers. Y en Dark Knight Rises me funcionó, en Avengers me super funcionó, y ahorita con Iron Man me encantó la idea, me funcionó también. No vi ni un solo tráiler, tampoco he visto de Man of Steel, no he visto de The Wolverine, he visto el de Kick-Ass, porque es decir, de alguna manera dije, yo ya me sé perfecto lo que viene en el cómic, ya es una adaptación tal cual, quiero verlo, ¿no? Pero no quise ver, por ejemplo, de otro tipo de tráilers. No he visto el de Star Trek, aunque no soy tan trekkie, pero no he visto el de Star Trek tampoco. Por ahí creo que dicen que hubo un avance o un cinematic de Capitán América, unas imágenes del Winter Soldier, no sé, no las quise ver. Y no es por ser payaso, pero es que quiero realmente disfrutar la experiencia de ver la película sin tener ningún tipo de conocimiento previo para que no se contamine la experiencia. Así que bueno, ya llego a la sala de cine, veo la película y debo decir, así para arrancar, y creo que esto... no sé si a algunos les tranquiliza, a otros no. A mí sí me gustó. Así de sencillo, sí me gustó Iron Man 3. Sí la disfruté. Sí me pareció una producción muy bien hecha. Pero tengo problemas con la película. Tengo problemas con algunas partes que en lo personal me parecieron fuera de lugar. Que entiendo por qué las metieron. Porque hay razones de mercadotecnia o de peso dentro del guión, de por qué tenían que estar ahí. Hubo otros detalles que no me gustaron, que sí me encantaron y mucha gente los odió, pero cada quien tiene una opinión, ¿no? Entonces, muy seguramente la opinión que yo les pueda dar tal vez no sea igual que la de ustedes, pero ante todo creo que es bien importante ser muy honesto. Y les creo que ya pasó una semana, para los gringos apenas lo están viendo este fin de semana, de hecho, pero para nosotros ya pasó una semana y espero que ya la hayan visto. Si no la han visto, pues traten de adelantarle unos, ¿qué les gusta?, unos 15 minutitos más o menos a este podcast, porque va a haber pues muchos spoilers, porque pues ya ya tiene ratito que salió y creo que la mayoría de nosotros ya la vio. Si no es así, adelántenle un poquito, unos 15 minutos, y con eso estamos hechos. Primer punto, ¿qué fue lo que sí me encantó? Lo que sí me encantó obviamente es Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. para mí es Tony Stark, es Iron Man, es el actor ideal para este personaje, al grado de que se ha manejado mucho, me preocupa un poco que se ha manejado que tal vez sea ya su última película como Iron Man, o al menos dentro de la franquicia, probablemente todavía estaría haciendo Avengers 3, digo, hasta Avengers 2, lo cual se me haría muy lógico, pero tal vez ya la franquicia como tal de Iron Man, pues ya no sea con él, y se ha manejado mucho la idea de convertirlo en el primer en la versión Marvelita de James Bond. ¿En qué sentido? De que pues James Bond ha habido N cantidad de actores que lo han interpretado, cada uno a su estilo y algunos con mejores resultados. Daniel Craig, Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery, etcétera. O sea, ha habido muchos actores que han interpretado a James Bond a lo largo de los años, o a Doctor Who, ¿no? Por ejemplo, a David Tennant, a Matt Smith, muchísimos. Ahí tiene una cierta lógica porque es diferente. Hay un pretexto de por qué constantemente hay un doctor nuevo, pero bueno, eso es tema de otro podcast que en algún momento hablaremos, que también está muy padre la serie esta de Doctor Who, aunque yo he visto muy poquito, pero mi hermano sí que es Whovian de corazón, y pues sería padrísimo que también por ahí nos pueda contar un poquito más de Doctor Who. Eso será próximamente. No me quiero desviar mucho del tema. Con Tony Stark, pues quién sabe, sería para mí muy difícil, no digo que imposible, pero que encuentren un actor que logre hacer lo que está haciendo Robert Downey Jr. sin copiarlo. Porque me queda clarísimo que cualquier actor puede intentar emular lo que el estilo que tiene Robert Downey Jr., pero va a ser eso, una emulación, una copia. Y eso desgraciadamente no funciona. Desde mi punto de vista, cuando tratas de copiar el estilo que ya alguien te dejó, pues tenemos problemas, porque nunca lo vas a hacer. Lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor, pero no lo puedes hacer igual que la persona a la que estás imitando. Entonces, pues tendría que buscar un estilo propio y ver que sea un Tony Stark que le pueda gustar a la gente también, ¿no? Eso es algo que me preocupa un poquito de esa franquicia, pero que debo decirlo, o sea, para mí Robert Downey Jr., así de fácil, es Tony Stark. Es Iron Man, fue el actor ideal para este papel, entiende muy bien al personaje, le mete varios guiños de su propio oficio como actor, que seguramente no creo que todo haya estado en el guión, algunos puntos de comedia que él lo tiene muy a flor de piel. Y de hecho le creó una personalidad a Tony Stark, pues un poquito distinta así a la del cómic, porque Tony no era tan gracioso, tan sarcástico, era un, pues más bien arrogante, pedante, que sí lo llega a ser en la película, pero no trata de ser tan chistoso como llega a ser Robert Downey Jr., lo cual es un acierto porque logra que el personaje le caiga bien a la gente. Y además entiendas que es un personaje complejo y sobre todo un personaje tridimensional, con todo y que tiene esas dosis de humor. Porque es muy fácil hacer chistes, pero que realmente te lleva a un punto en el cual la escena sea tan seria, te haga reír al mismo tiempo, pero entiendas que el personaje está en un conflicto, eso no cualquiera lo hace. Primer punto que sí me pudo encantar. El otro, la verdad es que visualmente hablando la película es preciosa, es maravillosa la película. Tiene una serie de... Los efectos especiales están muy bien logrados. Las 42 armaduras que salen en pantalla es un deleite visual. Es un nerdgasmo total. Ver, por ejemplo, la armadura del Hulkbuster. Ver las diferentes armaduras para el espacio, para el agua, para Vaya, o sea, el Tony Stark es la Barbie de los superhéroes en ese aspecto, ¿no? Tiene 1000 trajes para diferentes cosas. Y del hecho de que estuviera basándose toda su armadura en, o al menos el look de esta película en la versión número 42, pues tiene muchos guiños, ¿no? Yo lo relacioné mucho con la iniciativa 42 de Civil War, ¿no? Que era lo de la zona negativa. Y si ustedes recuerdan, pues era la iniciativa. Eran 42 ideas que habían disparado Hank Pym, Reed Richards y Tony Stark de cómo arreglar el mundo post Civil War. Y esa era la 42, era la prisión de la zona negativa. Nada que ver aquí, pero me gustó el hecho de que la 42, o su última armadura, al menos en esa trilogía, fuera ese número. Se me hizo algo muy, pues un muy buen guiño, ¿no? También, por ejemplo, me encantó el efecto del Extremis. Que el virus de Extremis, de acuerdo a como lo manejan en la película, pues vaya, es muy parecido a como lo maneja Warren Ellis. Aunque aquí más bien te da como una especie de poderes como de calor, como destructivos, te convierte en una bomba humana y pues bueno, sí tratan como de reescribir un código genético más o menos. Y en la historia de Warren Ellis pues se convierte más en una herramienta tecnológica, ¿no? Que a la larga pues le daría acceso a Iron Man a una armadura sin necesidad de ponérsela, sino que viviera dentro de sus propios poros y de llamarla del espacio y varias cosas, y estaba muy muy interesante. Pero se me hizo una adaptación muy padre de cómo hicieron la armadura de Extremis, o más bien el poder del Extremis, porque pues, no hay una armadura per se en esta entrega de la película. El efecto y cómo lo crearon me gustó bastante. La trama de cómo desarrollan el Extremis y por qué desarrollarlo y por qué está ahí me pareció bastante buena. Los giros de tuerca sí me gustaron varios. El personaje que tiene Guy Pearce como científico de AIM, que no me puedo acordar el nombre del personaje ahorita tal cual dentro de la película, pero pues que era un científico de AIM, que ese también fue un muy buen detalle, meter Advanced Idea Mechanics como parte de la mitología del universo Marvel fílmico, pues la verdad está muy padre y se presta muchas cosas, ¿no? Lo mismo al rato, pues hablando de AIM, pues al rato puedes tener también a Armin Sola o a, en una de esas, hasta a MODOK, ¿no? En una película del Capitán América o de los Avengers. adaptado desde luego, porque sería a lo mejor muy ridículo ver a ese monstruo cabezón ahí en pantalla como tal cual como es Modok. No sé qué tan fácil sea o qué tan conveniente sea hacer eso en pantalla, pero pero vaya, el hecho de que ya metas a AIM te da muchas oportunidades de historia para futuras películas, no solo de Iron Man, sino de todo el universo Marvel. Otro punto importante que me gustó, aunque sí lo llegué a extrañar, es que no se metieron tanto con... Esta película no te sirve como el primer paso para la fase 2 del universo fílmico tal cual. O sea, entendemos que después de Avengers 2, todas las siguientes películas hasta... Perdón, de Avengers 1 hasta las siguientes... Todas las películas que sigan hasta Avengers 2 van a formar parte de alguna manera de este universo compartido para llevarnos a esa trama de Avengers 2, que es la que muy seguramente estamos pensando pues va a estar basada en Thanos. Y va a tener a los Guardians of the Galaxy como personajes centrales. Y no sabemos bien cómo se vaya a hacer, y muchos teníamos la idea de que en Iron Man 3 íbamos a ver los primeros esbozos de hacia dónde iba a ir la historia para llegar a ese punto. Y la verdad es que no ocurre así. Más bien lo que Shane Black, el director, trata de hacer es darle un cierre a toda la evolución de Tony Stark durante esas tres películas más Avengers, y darle un cierre digno al personaje, con miras a que se cierra la trilogía, pero no necesariamente se acaba la franquicia. Al final de la película, y esto sí es mega spoiler, pero si no la han visto, mil disculpas, creo que hasta esta altura ya debimos haberla visto todos. Al final de la película te dan a entender de que Tony Stark hace un cierre muy fuerte. Se deshace de sus armaduras, que es un sacrificio, yo lo vi como un sacrificio muy fuerte, por amor a Pepper Potts, porque sí hubo una evolución del personaje, hubo un arco. Desde aquel Tony Stark que se acostaba con mil tipas durante toda la semana, que no tomaba en serio a nadie, que era ambicioso, codicioso, y que encontrarse dentro de una caverna atrapado durante atrapado por terroristas y hacer lo posible por escapar lo cambió monumentalmente, al grado de convertirse en su misión en la vida el tratar de salvar al mundo y hacer el bien para la humanidad. Hay un cambio muy fuerte, y además de todo eso encuentra pues finalmente la importancia de las relaciones humanas y del amor de pareja con Pepper, le da su lugar como tal y trata de hacer lo correcto para ella, ¿no? Al grado de que pues deja de ser esa vida de playboy pues para enfocarse propiamente en Pepper, ¿no? Eso me gustó bastante, se me hizo muy humano, muy lógico, y el hecho de que al final destruya esas armaduras fue un acto de autosacrificio, de decir que voy a dejar todo esto por ti, porque te pongo en peligro, porque de alguna manera lo que hice era un acto de paranoia. Vaya, fue un momento muy muy bonito, muy padre la verdad, del guión. Y el hecho también de que pues logre por fin quitarse esa metralla que tenía en el corazón y dejar de usar el Arc Reactor, para muchos fue así de, pero es que eso es lo que hacía especial a Iron Man, ¿por qué se lo quitan? Se ve muy cool con el reactor en el pecho, ya no es Iron Man. No. Tony Stark, a lo largo de la película, lo menciona, y uno de los grandes temas es, sabes quién soy, you know who I am, lo decía en varias partes del guión. Y creo que es lo que tratan de hacer el énfasis, sabemos quién es él. Que Tony Stark es Iron Man, que no necesariamente, y como por ahí lo estuve platicando con Joy, y lo platico creo que en Comic Manía también, puede haber mil personas que se pongan una armadura, que se pongan un traje de batalla como War Machine, como Rhodey, hasta el propio presidente de los Estados Unidos, pero eso no los hace ser Iron Man. O sea, verdaderamente Tony Stark creó un alter ego, un héroe como tal, que le ayuda a enfrentarse a sus propios miedos, sí, pero que también le ayuda a ser una mejor versión de sí mismo. Y esa mejor versión de sí mismo, pues es Iron Man. Entonces, aunque ya no tenga el reactor pegado en el pecho, aunque ya no dependa de eso como para sobrevivir, él sigue siendo Iron Man. Y es que ahora, en los mismos cómics, durante mucho tiempo dejó de tener ese reactor. Por X o Y circunstancias, ahora lo volvió a tener porque pues, talaba la parte de la película, necesitaban mostrar eso. Seguro ahorita ya se lo van a volver a quitar, pero no es la primera vez que Tony Stark ya dejó de depender de esa muleta, de ese marcapasos para sobrevivir. O sea, ya había ocurrido anteriormente. Entonces, ese cambio, pero a la vez te dicen que es un cambio más bien interno, porque él va a seguir siendo Iron Man, va a seguir buscando hacer el bien para la humanidad y resarcir los daños que hizo como fabricante de armas durante muchos años. Va a seguir siendo parte de los Avengers, muy seguramente, como así se verán las películas. Hay una franquicia millonaria detrás de del personaje, entonces no pueden decir simplemente pues que el personaje ya se muera o deje de ser Iron Man porque ya no tenga el arc reactor en el pecho, ¿no? Simplemente va a cambiar, va a evolucionar como lo hacen muchos personajes. Eso creo que no mucha gente lo entendió y hubo gente que se salió. Yo lo escuché en el cine saliendo, que decían que pues eso se les hacía como un final muy chafa. Y es que no es un final, tal cual es un cierre de esta trilogía, pero no es un final tal cual del personaje. No es como The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises sí te da un cierre total y completo a la historia de Bruce Wayne como Batman y crea una nueva leyenda, ¿no? Que es Robin John Blake. Aquí no, aquí Tony Stark es el mismo Tony Stark. Él mismo lo dice al final de la película, I am Iron Man, lo vuelve a decir otra vez. Va a reconstruir su vida, va a reconstruir su casa, va a reconstruir sus armaduras de otra manera. Está por ahí latente la premisa de que existe el Extremis como parte integral para una futura armadura de Iron Man. Entonces, Iron Man no termina aquí. Y incluso al final de los créditos, ya muy muy al final, dice un mensajito, Tony Stark will return. Así, Tony Stark regresará. No sabemos si va a ser Robert Downey Jr., no sabemos si va a regresar como Iron Man tal cual en la siguiente película, en Avengers, muy seguramente sí. Simplemente dicen Tony Stark will return. O sea, su jornada no ha terminado. Este es un paso intermedio que hasta ahí llegó esta primera etapa de su crecimiento como personaje. Y vienen muchas cosas más. Y como les repito, dudo mucho que quieran darle un cierre definitivo y total al personaje, porque pues lo que le deja a Marvel es muchísimo, muchísimo en dinero, obviamente, en publicidad, en mercadotecnia y además en ese engagement, ¿no? Ese gancho con los fans, ¿no? Ya crearon un personaje muy muy querido por los fans que difícilmente van a desaprovechar, o no esté Robert Downey Jr. al frente del personaje, eso me queda clarísimo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, hasta ahorita les he comentado lo que me ha encantado de la película. Otro punto que me encantó fue el mandarín. Aunque no lo crean, hubo mucha gente que despotricó tremendamente con Shane Black por haber hecho este mandarín. A mí me encantó la idea. Y me encantó por una razón. El mandarín originalmente es un chino durante que surge el personaje dentro del contexto de esta Guerra Fría, donde los rusos, los rojos, la amenaza roja era lo terrible para Estados Unidos, y pues qué representaba más terror que un personaje chino, obviamente oriental, con filosofías extrañas a la cultura occidental del rock and roll y la hamburguesa de Estados Unidos, y que además de todo fuera de un país socialista, ¿no? Crear un personaje de caricatura que le debe todo a Fu Manchu y a Ming el Despiadado en un momento dado. Crea un personaje muy caricaturesco que dentro de su contexto funciona y le dan 10 anillos de poder que son extraterrestres, que al final del día por ahí más Fraction nos revelaría que son anillos que cada uno de ellos contiene la esencia de un monstruo extraterrestre que pues iban a renacer en unas máquinas. Pero eso nos revelarían hasta mucho después. Simplemente al principio eran anillos que le daban poderes para destruir, poderes para congelar X cantidad de cosas, ¿no? Y se convirtió, o le dieron el estatus de ser el más grande enemigo de Iron Man. La verdad es que nunca entendí por qué. Se me hacía un personaje de lo más estúpido, pero bueno, o sea, tenía sus fans, había gente que lo consideraba su máximo enemigo, pues perfecto, ¿no? Pero hasta el diseño gráfico incluso era demasiado hijo de su tiempo, ¿no? Era demostrar que el oriental, el chino, era el malo, ¿no? Como lo manejaron acá en la película, al principio se me hacía muy caricaturizado el villano. La imagen que traía entre militar, reggaetonero, la verdad muy muy extraño, con un gran actor en el papel, como Ben Kingsley, que fue ganador del Oscar por su interpretación, divina interpretación, maravillosa interpretación de Gandhi, que es una película que les recomiendo muchísimo porque creo que Gandhi es un personaje muy complejo que que muchos lo vemos como la máxima representación de la resistencia pacífica, y lo es, pero el personaje va mucho más allá de eso y es mucho más interesante. Si pueden ver esa película, que tiene ya bastantes años, véanla, es muy muy muy buena, se las recomiendo bastante. Y nos da la idea de la capacidad actoral que tiene Ben Kingsley, ¿no? Y el hecho de que aquí interpretara a este mandarín, al principio muy amenazante, era un Osama Bin Laden, era un Saddam Hussein, era un Kim Jong-un, como ahorita lo de Corea, era el malo de Malolandia, terrorista, que es el villano ahorita principal de los Estados Unidos, ¿no? Un terrorista. Lo cual ya habíamos visto en la primera película. Y en la segunda, pues no necesariamente, era un ruso finalmente, ¿no? O sea, también era un extranjero. Aquí, el twist de la película, que seguramente ya la vieron, pues es que no era un terrorista tal cual. Era un parapeto, era una farsa, era un actor que interpretaba un papel. Y era ridículo, el tipo era la cosa más ridícula. Lo cual me pudo encantar, me encantó porque de alguna manera es metatextual el hecho de que te digan, lo estamos tomando como algo ridículo, porque es ridículo. O sea, el concepto del mandarín hoy en día traído al cine hubiera sonado muy muy ridículo, al menos en ese contexto como lo quería manejar. Si hubiera sido un villano, no sé, me imagino un empresario chino, como con, no sé, tipo como un Shen Li Yegon, casi, que personaje muy polémico en la política mexicana, si se acuerdan de esa referencia, pues no sé, hubiera sido otro tipo de cosas, ¿no? Mucho más realista, mucho más apegado al universo fílmico de Marvel, que trata de ser, sí, fantástico, sí, una película de superhéroes, sí, de cómics, pero con un cierto encaje en la realidad, ¿no? Tan real como puede ser un mundo donde hay monstruos verdes gigantes, un super soldado, un tipo con una armadura gigante, una armadura maravillosa, o un dios nórdico con un martillo terrible, ¿no? Bueno, pero vaya, o sea, tratan de darle una cierta lógica dentro de lo que dentro de lo que se desarrolla las tramas en un universo pues real y coherente, ¿no? Por lo mismo, creo que traer esa visión caricaturizada original del mandarín hubiera sido, y traerlo como villano principal de la película, hubiera sido muy difícil. No sé qué tan bien lo hubieran hecho funcionar, pero como lo manejaron acá, de que era el frente de una conspiración mucho más grande, a mí sí me pudo encantar la idea. Y de hecho yo sí de alguna manera, cuando empecé a ver la película y que salieron esos promos o esas amenazas donde interrumpían la señal, que estaban tan producidas y con hasta como un guión y con elementos poéticos y con imágenes y música, etcétera, dije, pues a ver, ¿qué terrorista en su sano juicio hace esto? O sea, no hay un terrorista que se ponga a hacer un promo. Se ponen a hacer una amenaza y la suben a YouTube o la ponen en algún lado y es el terrorista hablando a la cámara y diciendo por qué va a destruir a Estados Unidos y al mundo, porque están enojados porque Allah dijo esto y dijo aquello, ¿no? Normalmente, ¿qué terrorista haría una producción hollywoodense, haría su tráiler de lo que le espera a Estados Unidos? No tiene ningún sentido. Y no tenía tan ningún sentido que lo abrazaron ese concepto, lo tomaron como el ridículo que era y lo pusieron frente al público. Y Ben Kingsley nos demuestra qué buen actor es, que al principio trataba de mostrarse amenazante y terrible, y la amenaza hacia el público americano, hacia el mundo entero, y de repente lo vemos siendo un bufón. Y tenía todo el sentido del mundo que fuera un esquizofrénico, un bufón, un payaso, porque finalmente lo estaba manejando como un villano de caricatura. A mí eso sí me pudo haber encantado, y se lo reconozco bastante al director porque tuvo esa, y al escritor, que tuvieron esa idea de meter así al personaje, porque para mí fue un detalle que yo no me esperaba. Entonces eso me sorprendió, me gustó, y para mí encantado de la vida. Ya dentro de lo que no me gustó tanto, fue la etapa con el chavito, que ni me acuerdo del nombre del niño. Y no me gustó porque incluso hubo quien se confundió y pensó que ese chavito iba a ser el futuro Iron Man. Así hubo quien me lo dijo. No, es que ese niño va a ser el nuevo Iron Man. ¿Pero por qué? Ah, pues porque ya le está enseñando, le puso ahí su taller, le arregló el arma, se trató de ser amigable con él, etcétera, lo estuvo creciendo para que fuera su reemplazo. Y yo dije, no, espérate, ¿De dónde sacan que ese niño en un futuro va a ser Iron Man? O sea, no, que, no, no, yo no encontré esa lectura. A lo mejor hubo quien sí, pero, o sea, no veo a ese chavito en la próxima película o en 10 años o en 15 siendo el reemplazo de Tony Stark. ¿Quién sabe? A lo mejor si le tratan de meter poco a poquito como un Robin para su Batman, pues probablemente, pero no creo que iba por ahí la trama. Más bien lo que trataban de hacer es darle esa pues humanización tal vez al personaje, que yo creo desde mi punto de vista que no lo necesitaba, porque ya habíamos visto que Tony Stark estaba humanizando desde como una película atrás, o tal vez dos, desde la primera, y que Pepper Potts de alguna manera ya lo tenía en la tierra como tal, ¿no? Ya había puesto los pies en la tierra como persona. Entonces, pues honestamente no las escenas con el chico, con el niño, no me parecieron nada buenas. El niño no es que actuara mal, pero fue un momento de comedia tan innecesario, tal cual, y lleno de hoyos. Por ejemplo, ¿por qué si el chavito decía que admiraba a Iron Man, que lo dijo tal cual, y era muy enterado en tecnología y en armas y cuanta cosa, cómo no sabe que la persona que está parada enfrente de él es Tony Stark? Cuando Tony Stark le enseñó su carota a todo el mundo en televisión nacional diciendo I am Iron Man. No, a mí no se me hizo que tuviera ningún sentido. Muy forzada esa parte del guión. Y entiendo, sí, entiendo perfecto por qué la metieron. Porque al final del día es una película donde tienes que llegarle también a ese público. Y necesitas que haya un elemento dentro de tu historia que involucre al público infantil. Y digan, o sea, ese niño es amigo de Iron Man. Yo puedo ser amigo de Iron Man, ¿no? De una manera subconsciente. Y lo entiendo por qué lo hicieron. Pero la verdad, a mí no me pudo gustar. No me gustó porque no siento que lo metieron totalmente con calzador. Y la otra es cuando, que también no me gustó, es, estaba esperando a que el mandarín fuera a destruir su casa, vestido de armadura, teniendo a Pepper Potts ahí en el edificio, lanzó una advertencia de esto ya es personal, ven a buscarme, esta es mi dirección, y se sorprende de que lo vayan a bombardear con misiles. Y se sorprende de que Pepper Potts estaba en peligro y no tenía protocolos preparados para protegerla, más allá de tener la armadura lista para ponérsela. No, o sea, la verdad ahí sí no. Esa parte me costó tanto trabajo que dije, a ver, ¿para qué haces eso en primer lugar? ¿Por qué le das tu dirección a los terroristas? ¿Qué esperabas lograr con eso? Y, ok, si era parte de tu plan, ¿por qué pones en riesgo a la mujer que amas? No, para mí no tuvo ningún sentido. Sí entiendo, y se vio muy padre cuando le pone la armadura a Pepper. Yo me emocioné y dije, Dios mío, esta es Rescue, así como lo vimos en los cómics de Matt Fraction. Y después que la propia Pepper lo salve, también fue un momento muy bonito. Pero caray, o sea, no tiene sentido que ¿por qué lo hizo así Tony Stark? Tony Stark es un genio. Y eso es una de las más grandes tonterías que se le pudieron haber ocurrido en la vida. Pero les repito, esa es mi opinión. Funciona dentro del guión, probablemente, pero también me pareció bastante forzado. El otro punto que sí debo decir que me gustó bastante es, sabemos que Tony Stark en los cómics tuvo problemas muy serios con el alcohol. Toda la trama de Demon in a Bottle se va sobre esa parte, sobre su alcoholismo, y se ha retomado en varias ocasiones. Incluso recientemente dentro de Fear Itself hace un sacrificio con Odín y dice, pues voy a sacrificar mi sobriedad por ti, y se pone una jarra espantosa y sacrifica años y años de estar en Alcohólicos Anónimos para superar su adicción. Entonces, eso sí lo entiendo y me gustó bastante. Acá en la película de Iron Man no es alcoholismo lo que tiene, pero sí tiene pies de plomo, pies de lodo, ¿no? Como muchos de los superhéroes Marvel. Que aquí es algo bien lógico, que yo creo que no se les había ocurrido a muchos puntualizarlo en cómics o en las películas, tal cual. Tiene un síndrome de estrés postraumático y es muy lógico. O sea, tú eres un ser humano dentro de una armadura, sí, con una genialidad increíble, que creaste una armadura que te puede proteger, que te puede dar a ser un superhéroe, pero sigues siendo un ser humano que si te golpean sangras, que te pueden romper un hueso, que te puedes morir en un ataque, que te enfermas, que te sientes mal, etcétera. O sea, sigues siendo una persona normal, y que lleves en tus manos una bomba nuclear hacia un portal, hacia otra dimensión lleno de extraterrestres, obviamente eso te va a afectar. Y tiene todo el sentido del mundo de que Tony se vuelva tenga esos ataques de ansiedad cuando le recuerden el evento de Nueva York. ¿Por qué? Porque realmente eso ocurre. ¿Cuántos soldados no sufren de esa, de ese mal, de esa, de ese desorden? Porque en la vida real, pues eso pasa, ¿no? Es algo muy, muy triste y muy común que la persona que va a una guerra y tiene que tomar vidas humanas y ver cómo sus compañeros mueren, etcétera, pues tengan esa, pues ese daño psicológico. Ahora imagínense eso llevándolo a que peleaste con extraterrestres, que fuiste a otra dimensión, o sea, que como ser humano rebasaste lo que tú conocías. Debe ser horrible, debe ser muy difícil de asumir, por más carácter que tengas, y debe haber secuelas. Entonces el hecho de que manejen esa parte en la trama, esa afectación que tuvo Tony Stark, a mí sí me gustó mucho. Me pareció incluso más lógico que metieran eso, a que metieran su adicción al alcohol, porque lo vimos tomar en la primera, en la segunda se la pasaba tomando bebidas energéticas y cosas por el estilo, pero si hubieran tratado de meter aquí su alcoholismo, no sé si hubiera funcionado, pero tiene mucho más sentido que se lo hayan, que le hayan dado esa afectación por ese tipo de situaciones, por lo que vivió en Avengers, por ese estrés, que por un que por su adicción al alcohol. Entonces, a mí me pudo encantar eso. Y obviamente, pues, le bajas un poquito el tono para hablarle a los niños, no de alcoholismo, pero sí de estrés postraumático, o sea, un mal pues no tan cercano a ellos, ¿no? O sea, porque pues puede haber casos en que el alcohol sea una constante en la vida de muchos chavitos, sería como que medio de mal gusto, ¿no? Desgraciadamente, porque llega a ocurrir, ¿no? No sé, yo lo veo de esa manera, pero tal vez fue más amigable meter eso que meter una trama de adicciones a la droga, al alcohol, ¿no? Y tiene mucho sentido. Entonces, la verdad, a mí me gustó bastante esa parte. Y la escena final, bueno, yo, la escena final me pudo matar de la risa. Y tiene toda la razón de ser de por qué está ahí la escena y de la forma en que te contaron la película, porque a diferencia de las películas anteriores, aquí quien te está narrando la historia es el propio Tony Stark, como si fuera, pues te lo estuviera platicando a ti, y después nos damos cuenta de que no te está platicando a ti, audiencia, sino que realmente lo está platicando a un médico, a un doctor que trata de ser su psicólogo, pero que él mismo le dice, no soy psicólogo, no soy tipo de médico, y obviamente es Bruce Banner, su gran amigo. O sea, tiene lógica porque se hizo gran amigo de Bruce Banner, otro científico, otra persona inteligente dentro del equipo de Avengers, y pues dice, ¿con quién puedo hablar de todo esto y que estuvo ahí? Ay, pues con Bruce Banner, con Hulk, por supuesto. Y me encanta la escena porque Bruce está ya desesperado de, Tony, ¿para qué me cuentas esto? Yo qué sé, ¿cómo te apoyo? Pero a ver, te escucho, como cuates, ¿no? Y dice, pero yo no estoy calificado a veces para esto, y el diálogo es maravilloso, porque creo que no tengo el temperamento. Nos dan a entender ahí, o sea, cualquier momento se enoja y a ver qué vas a hacer, Tony Stark, pues ya que lo tengas enojado, ¿no? Y me encantó porque de alguna manera sí es muy sutil la aparición, es un cameo muy breve de Mark Ruffalo como Bruce Banner, pero ya es la segunda vez que interpreta el personaje, o sea, ya aunque sea poquito, pero ya es la segunda vez que está como Bruce Banner. Y por lo que entiendo, pues aparentemente aparecería nuevamente en Avengers y en una de esas hasta de Hulk, nuevamente en alguna película posterior, ¿no? Tal vez en Guardians of the Galaxy o aparezca en Capitán América, o por qué no pensaron hacer un Incredible Hulk 2 con tramas que se quedaron pendientes de la película de Edward Norton, también se podría hacer. Y la verdad estaría padre. Y pues, yo creo que le dan ese sentido a la película de Iron Man, de que sigue siendo parte del universo Marvel fílmico, metiendo eso, metiendo a él, metiendo menciones a S.H.I.E.L.D., por ejemplo, a lo que ocurrió con Avengers 1, todo ese tipo de cosas lo cimenta dentro del universo Marvel Filmic que está construyendo, le deja hacer su propia película y nos da pie a que todo esto va a continuar en las próximas películas de Marvel. En resumen, ya para irnos al corte musical de esta emisión, que ya nos alargamos bastante, es una película, Iron Man 3, que sí me gustó, que sí la recomendaría, que no creo que esté al nivel de la primera película de Iron Man, que tiene sus fallas y sus problemas, al menos de mi punto de vista, pero que sí la volvería a ver más de una vez, y si todo sale bien, en un rato más iré a volverla a ver, y será parte de la colección, desde luego, junto con la mascarita de Iron Man y de War Machine, que espero que completen la trilogía con alguna máscara del Iron Patriot, que también me encantó cómo metieron lo de Iron Patriot, ¿no? Únicamente es un rebranding, volver a hacer la marca, es mercadotecnia pura para hacer un personaje, digamos, patriótico, al mando de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me encantó, no se fueran por el lado de que era un villano y meter cosas como Norman Osborn, que era, aparte de imposible de hacer porque no tienen los derechos, pues hubiera sido bastante complicado y fuera de lugar, ¿no? Entonces, a mí me encantó Roddy como el Iron Patriot, me pudo encantar su interpretación y ese dúo estilo Arma Mortal, y con todas las de la ley de Arma Mortal, porque pues, es el mismo director, que formaron entre Tony Stark y James Rhodes, me fascinó también. Entonces, pues la verdad yo sí recomiendo ver la película, a mí sí me gustó, tiene sus problemitas, y solo así, sino hay que procurar verla con una óptica de que no es Avengers 2, ni va a ser mucho más espectacular que Avengers en ese aspecto, ¿no? Es una buena película, entretenida, no es profunda como The Dark Knight Rises, pero sí tiene mensajes muy muy padres y muy importantes. Y pues con esto yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana, que este corte va dedicado a nuestro buen amigo Amro Al-Hazred, que me puso ahí el reclamo en un correo electrónico que me pareció muy, muy curioso. Dice, si vas a poner metal, pon metal del bueno. Y yo dije, bueno, pues sí, pongo Metallica, etcétera, pero quiere escuchar algo más rudo, más de brutal metal, por supuesto que sí. Y nos recomienda una canción que es Wolverine Blues, de la banda Entombed, que está obviamente influenciada o dedicada de alguna manera en el personaje canadiense por excelencia, que es Wolverine. Es una canción, es un tema bastante rudo, es metal más pesado, es más más gutural las vocales. La verdad a mí me gustó mucho, yo ya lo había escuchado alguna vez, pero tenía mucho que no lo había puesto. Entonces vámonos con Wolverine Blues de Entombed y regresamos en un momento más con el Café Comiquero con Servidor Carmitz. No se vayan a ningún lado, regresamos. Y ya estamos de regreso con la segunda parte de esta octava emisión ya del Café Comiquero con Servidor Carmix. Espero que les haya gustado este tema de Wolverine Blues de Entombed, dedicadísimo a nuestro buen amigo Amro Al-Hazred. Espero que te haya gustado también. Y pues vamos a retomar la plática con otro tema, el otro gran evento que ocurrió esta semana y que de hecho fue el día de ayer. Ayer para mí, que lo estoy grabando hoy domingo, pero para ustedes fue el sábado pasado, que es el día del cómic gratis, el Free Comic Book Day, que se llevó a cabo en pues prácticamente todas las tiendas importantes de cómics del país, que es un evento anual que pues seguramente ustedes ya conocen. Es un evento que nació en Estados Unidos ya hace algunos años, en el cual pues la idea era que las editoriales regalaran un cómic en las tiendas de cómics tal cual, totalmente sin costo, y pues para acercar a la gente, o el motivo de esta promoción o de este evento, pues es acercar a la gente al medio del cómic, darles una muestra gratis de lo que tú como empresa haces para que pues la gente se interese, vayan por un cómic en ese día, y le ayuda a las tiendas de cómics también, pues para que, bueno, ya fuiste por un cómic gratis, pues te puedes llevar a lo mejor algo más, ¿no? Esto ya tiene muchos, algunos años que se ha llevado a cabo aquí en México. No recuerdo exactamente, creo que el primero fue por ahí del 2006-2007. No tengo el dato ahorita aquí a la mano, pero prácticamente he estado me he beneficiado de la promoción, tal vez digámoslo así, de todos los Free Comic Book Day que ha habido. Y pues recuerdo que los primeros pues eran básicamente reimpresiones de cómics que ya habían sacado antes. Por ahí creo que uno de los primeros fue una reimpresión de Ultimate X-Men número 1, de Ultimate Spider-Man número 1, no estoy muy seguro. Pero pues básicamente era pues un cómic muy sencillito, y había muy pocos que entraban, ¿no? No todas las editoriales chicas la entraban como el día de hoy. En esta ocasión pues ya fueron, ya como tiene varios años, ha habido dos niveles de, o digamos dos categorías de editoriales que regalan un cómic ese día, que son los Gold Sponsors, o los dorados, y los Silver Sponsors, que son los de plata, que pues son las editoriales pues menores, ¿no? O sea, que también dan un cómic gratis para que pues conozcan su producto y pues igual te animes a comprar los demás. Obviamente cada año los Gold Sponsors pues son los que la gente más busca, o los que se piensa que van a ser los más codiciados, y normalmente pues siempre llegan a ser los de Marvel y DC Comics, ¿no? Este año no es la excepción, y de hecho pues creo que de los cómics más buscados en esta ocasión, junto con Marvel y DC, pues hubo varios más, pero creo que de Marvel obviamente pues fue muy, muy esperado, porque pues es el preludio al evento del verano que va a empezar por ahí de agosto, que es Marvel Infinity. Este año me lo llevé, la verdad sí me interesó llevármelo, porque lo escribe uno de los mejores escritores que tiene Marvel en los últimos años, que es Jonathan Hickman, que actualmente está escribiendo Avengers y New Avengers, y que terminó un run importantísimo, muy bien hecho, y que me encantó en Fantastic Four y en FF. Es un escritor sí complejo, pero que es muy interesante lo que hace, tiene muy buenas ideas, y escribe con mucha... trata de ser muy rimbombante a veces, sí, pero creo que tiene como más respeto por el fan que otros autores que tienen dárselas de demasiado exquisitos. No sé, como que trata de escribir cosas inteligentes, pero que sigan siendo divertidas, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho su trabajo. Y me llevé este cómic de Infinity, que ya por ahí ya lo leí incluso desde ayer. Y me gustó bastante, ¿eh? Está padre. Se ve que el evento viene bueno. Y el dibujo, pues bueno, que les puedo decir, es Jim Chung, que lo hemos visto ya en su trabajo en... por ejemplo, en Avengers The Children Crusade y en Young Avengers, que es un trabajo precioso ilustrando estas historias. Y pues la primera historia de este cómic de Infinity, la verdad está padre, pero pues sí nos deja como con muchas expectativas, ¿no? No creo que sea suficiente para emitir un juicio de qué tan bien o mal va a estar el evento, pero pues creo que fue de los cómics más buscados durante este día, ¿no? Pero me adelanto un poquito, porque la verdad algo que les quisiera contar es también la experiencia que vivimos el día de ayer en el Free Comic Book Day. Me sorprendió mucho la cantidad de gente que fue ahora a las dos tiendas que visité, que fue Comic Castle Satélite y Fantástico, donde pues ayer de hecho se hizo nuestro mejor intento de una transmisión en vivo de Comic Manía. Joy llevó la computadora y tratamos de transmitir desde ahí, pero como ya ha pasado en muchas ocasiones, pues la señal se cae mucho. No sé cómo haya estado la transmisión, porque pues, se caía muchísimo durante toda la duración del evento, que fueron más o menos 2 horas lo que estuvimos transmitiendo, pero pues todo se grabó. Entonces yo espero por ahí que Joy rescate la mayor parte o todo lo que se haya podido grabar, y pues se suba como podcast también para que se vean las opiniones de la gente que también por ahí logramos entrevistar, bueno, que Joy logró entrevistar, y pues las opiniones que compartimos pues los invitados Joy en esta ocasión, que fuimos José Luis, que ha sido asistente a las pláticas que se hacen cada mes en Fantástico, estuvo obviamente su servidor Carmix, y por primera vez, y pues hizo su debut en radio, al menos en los podcasts, pues mi hermano, el niño rata, Raúl Rodríguez, que la verdad me sorprendió bastante que se soltó mucho al micrófono, y la verdad le agradezco mucho que haya aceptado participar y dio muy buenos comentarios. A mí me gustó su participación, y pues eventualmente también Pues ya lo platicamos y pues aceptó también en algún momento hacer un podcast del Café Comiquero, y te lo agradecería muchísimo porque, por ejemplo, hay temas que él también es comiquero, al igual que yo, no tanto en algunos temas, pero pues por ejemplo él es Whovian de Hueso Colorado, y que me encantaría que en algún momento hablemos de Doctor Who, porque es una franquicia muy muy padre que tiene muchos años al aire. Es una de las series de ciencia ficción más longevas que hay en el medio, y él le encanta toda esta parte de Doctor Who. Yo conozco algunas cosas, pero no me atrevería a hacer un podcast mencionando todo esto de Doctor Who, porque no lo he visto con tanta intensidad como mi hermano, ¿no? Entonces tal vez en un futuro hagamos algo juntos, y espero que les guste también. Y les comentaba de esta transmisión, pues obviamente todo dirigido por Carlos Joy Moisés, y la pasamos muy bien, la pasamos bastante padre en la transmisión. Nuestro día del Free Comic Book Day de mi hermano y yo pues comenzó desde muy temprano. Nos fuimos, salimos de aquí de su casa como, ¿qué será?, como a las 8:30, una cosa así, para llegar a Satélite, a nuestra primera tienda que íbamos a visitar. Llegamos más o menos a las 9:30 y había unas cuantas personas ya esperando que abrieran la tienda. Yo en otros años, yo me acuerdo que llegaba a la hora que se me diera la gana y podía pasar y encontraba mi cómic gratis, y sí había gente en la tienda, pero pues no gran cosa. Y en esta ocasión pues me hizo muy, muy curioso que a las 9:30, 9:40 ya había gente pues afuera de la tienda, no formada, pero pues sí en bolitas o en grupitos ahí esperando a que abrieran ya la tienda. Después de que llegamos nosotros, a los 10 minutos máximo, se empezó a hacer fila atrás de nosotros. O sea, una fila de, pues no sé qué les puedo decir, unas tal vez 40, 35 personas atrás de nosotros. Y se me hizo rarísimo, porque de todos los Free Comic Book Day que había ido, jamás, bueno, en ningún evento, pues por grande o chico que se haya podido hacer en la tienda de Satélite, porque es un local muy chiquito, nunca había visto filas. Jamás había visto filas, ni en el aniversario, creo que ni siquiera cuando fue Humberto Ramos a hacer sketches y a firmar autógrafos sin cobrar un peso en aquel momento, que la verdad estuvo padrísimo, pero pobre Humberto, acabó cansadísimo. Ni en ese momento recuerdo haber visto filas así, ¿no? Entonces fue algo que me llamó mucho la atención, y de hecho tuvieron que manejar la dinámica de que pasen 5 personas, pasen por su cómic, se van a comprar pues de rapidito y el que sigue, ¿no? Y para que pudiéramos seguir pasando, porque de otra manera pues no. O sea, el espacio dentro de la tienda es muy reducido, hay muchísimas cosas, tiene un buen surtido, pero el espacio para que estén, yo creo que cómodas dentro de la tienda, no pueden estar más de 20 personas a la vez, ¿eh? Yo creo que ya sería exagerado, porque ni te puedes mover a gusto, ¿no? Entonces pues tuvieron que manejar de esa manera, se me hizo un poquito extraño y pues algo tal vez un poquito incómodo al principio, pero sí entiendo por qué lo hicieron, porque de otra manera pues el riesgo de que algo pasara en la tienda o que alguien se llevara algo, porque no falta algún lacra, pues hubiera sido mucho, ¿no? Ahí logramos conseguir los cómics que básicamente buscábamos. Yo en lo particular me llevé de Infinity que les comentaba. Digo, ahorita les voy a platicar un poquito más de los cómics que me llevé. Me llevé el de Infinity, me llevé también el de The Walking Dead. Bueno, mi hermano se llevó Infinity, pero pues me lo dio. Yo me llevé el de The Walking Dead, que estaba esperando, era de los que más me importaba tener, que después les platico qué contiene. Me llevé también de los Silver Sponsor, me llevé el de las Tortugas Ninja, que son personajes que me gustan muchísimo desde chavito. Y ahorita ya le di una leída. No es cierto, de Tortugas Ninja, sí, creo que me lo llevé, no sé si es de este año o del año pasado, no estoy muy seguro, pero me llevé este. Y me llevé desde luego Mouseguard, que ya hablaremos en algún otro momento largo y tendido de qué es Mouseguard, porque es uno de los cómics más recomendables de los independientes que hay en el mercado. Me llevé este Free Comic Book Edition de Mouseguard, que está muy padre, es una historia autocontenida, original, en muy poquitas páginas, porque comparte el espacio con otras producciones de Arcana, pero pues la verdad valió mucho la pena. Y me llevé, creo que pues un recicladito de otros años, no recuerdo ahorita cuál fue, pero porque esa también es de la dinámica, ¿no? Que te puedes llevar algunos de los cómics pues viejitos. Creo que fue el de las Tortugas Ninja precisamente, ¿no? El que me llevé de ese Free Comic Book Day. Mi hermano creo que se llevó el de Kaboom Summer Blast, que es un especial de las franquicias de Boom Comics, de esas que están pegando muchísimo, como Adventure Time, que que a mi hermano le encanta, que no la he visto tal cual, pero es famosísima y hay muchísimas. Hay una fascinación muy grande en internet por Adventure Time. Y también trae algunos samplers de Garfield, de que también ya tiene esa franquicia como cómic, de otra serie que se llama The Regular Show, también de una adaptación en cómic de aventuras de la Era del Hielo, lo cual se me hizo muy curioso, de Snoopy, o de de Peanuts, y de pues tomaron la licencia de un cómic muy querido que se llama Hero Bear and the Kid, que yo no lo había visto, y es de Mike Conkle. Lo estuve leyendo la historia corta que trae. Qué buen detalle, qué buen nivel gráfico tiene este cuate. Me encantó el dibujo que tiene. Y pues, eso fue lo que nos llevamos en esta tienda. O sea, básicamente conseguimos lo que buscábamos tal cual, ¿no? Del Free Comic Book Day. Pues ya lo que encontráramos posteriormente en Fantástico, pues lo que viniera era bueno, ¿no? Era pues darle una oportunidad a cosas diferentes. No nos tardamos muchísimo, yo creo que nos aventamos por mucho 20 minutos dentro de la tienda. Por ahí aproveché de comprar un TP de otra... De otro cómic muy bueno, uno de los mejores cómics que está publicando actualmente Image, que es Saga. Por ahí me compré ese TP que está, los primeros 6 números, buenísimos todos ellos. Ya en otro momento lo haremos largo y tendido acerca de Saga. Ahorita no me quiero detener mucho en los títulos, tal cual, porque pues hay que platicar un poquito más del Free Comic Book Day. Y pues terminando eso, nos fuimos inmediatamente hacia Zapata, hacia Avenida Universidad, para visitar la tienda de Fantástico. Sí, con la idea de agarrar algún otro cómic gratis, porque pues ¿por qué no? Hay gente que puede decir que tal vez pues que manchado, ya agarraste unos, ¿por qué no? ¿Por qué vas a la otra tienda a agarrar otros? Pues creo que tenemos el derecho de hacerlo. Siempre y cuando no sea tan obvio de que te formas dos veces en la misma fila, porque hubo gente que lo quiso hacer. Entonces, por tienda, yo creo que si ya te desplazaste a una tienda y vas a otra, pues ¿por qué no también pues conseguir otro título, ¿no? Vale la pena. Y llegamos a la tienda y no recuerdo, eran tal vez las 11 de la mañana, no estoy muy seguro, pero cuando llegamos vi algo impresionante, pero impresionante. O sea, una fila que le daba, prácticamente llegaba hasta la esquina contraria donde está la tienda de Fantástico. Era enorme, pero enorme la fila. O sea, en la vida había visto la tienda así. Recientemente que hubo el aniversario de Comic Castle, o de Fantástico, había mucha gente dentro de las instalaciones, por supuesto. Había mucha gente que iba a comprar, que aprovechó los descuentos. Por ahí se hubo la transmisión en vivo que hicimos también con Carlos, yo y Moisés para Comic Manía, con los mismos problemas de desconexión, pero pues también hicimos la transmisión. Acompañados de muchísima gente en aquella ocasión. Estuvo Alejo Balmori, Aki Sonshin, estuvo nuestro buen amigo Víctor Flores, mucha gente más que también se escucha del programa, que también participaron dentro de la dinámica de aquel día. Que pues ahora no tuve el gusto de verlos, pero pues igual un saludo para todos ustedes. En esta ocasión, pues la fila era inmensa. O sea, yo dije, bueno, ¿qué vino Humberto Ramos a firmar autógrafos? ¿O se trajeron a Paco Medina? ¿O quién vino para que hubiera tanta gente? Pero nunca había visto un Free Comic Book Day así de esta magnitud. Sí me dicen que el año pasado, pues sí había fila, pero pues en un ratito se quitó y ya, ¿no? O sea, sí entró mucha gente por sus cómics, pero pues no como el día de hoy. Digo, el día de ayer, que fue impresionante. No había visto así jamás la tienda en lo que llevo de ser cliente de Fantástico. Mi hermano y yo vimos la fila y dijimos, no, o sea, la verdad nuestra expresión fue de fuck this y vámonos. Vamos mientras a desayunar, vamos a almorzar o dar la vuelta, en lo que pues ya arrancamos la transmisión que íbamos a hacer con Comic Manía. Nos fuimos a almorzar, muy a gusto, muy tranquilo. Regresamos y la fila seguía idéntica. O sea, así como salía gente ya con su cómic, había gente que iba llegando. O sea, y fue una constante hasta más o menos las 4 de la tarde, 4 y media, que terminamos de hacer el programa de especial de Comic Manía ahí en Fantástico, que la gente continuaba llegando y la fila seguía igual. O sea, fue algo impresionante. Afortunadamente, pues terminamos el programa y nos dieron la oportunidad de pues ya pasar por nuestro cómic de nuestro cómic gratis. Pasamos rapidísimo porque la verdad es que había muchísima gente. Y ya quedaba, la verdad es que ya quedaba muy muy poquito, del primer bloque, que son los Gold, sí había suficientes copias. Del otro título muy buscado de este año, que fue el de Superman. Y Superman, no me acuerdo qué se llamaba, The Man of Steel, o no sé exactamente cuál era el subtítulo que le pusieron, pero Y me parece que es dibujado por, escrito por Geoff Johns y Richard Donner, con dibujos de Andy Kubert. No sé si, creo que es dentro de la continuidad de los Nuevos 52, muy seguramente. Y la verdad es que ese no me interesó para nada. Y no es porque sea Superman, digo, Superman, a mí me encanta el personaje, y pues, entiendo perfecto la importancia histórica que tiene Superman en el mundo del cómic. Pero pues lo que está haciendo DC Comics con, específicamente con Superman y con la Liga de la Justicia y prácticamente su línea entera de con los Nuevos 52, pues la verdad es que casi todo es malísimo. Entonces no me interesó para nada ese cómic. Dije, no, prefiero llevarme The Walking Dead a llevarme este cómic de Superman, y pues ni lo pelé. Por ahí me llevé también, quedaban ya muy pocas copias de los Silver Sponsor. Había muy muy desacomodadas, eso sí, debo decirlo. O sea, como que la gente era de, en lugar de tomar uno de la pila, como que los fue revolviendo. La verdad sí fue terrible ver esa mesa. O sea, y la verdad es que parecían, por ahí alguien puso, medio fantástico, puso una foto de la gente alrededor de esa mesa donde estaban los Silver y los cómics atrasados de otros Free Comic Book Day pasados. Y alguien puso el atinado comentario de cuáles zombies hambrientos, ¿eh? O sea, hagan de cuenta que estaban viendo una escena de The Walking Dead y había un cadáver en medio y todos los demás como zombies, así. O sea, todo el mundo estaba ahí sobres a ver qué se podía llevar, y la verdad es que dejaban hecho un relajo. O sea, los cómics botados unos sobre otros. No sé, esa parte sí creo que debió cuidarse un poquito más, porque daba una impresión de que ya llegaste a agarrar pues las sobritas, o sea, lo más chafa que te pudieras encontrar, ¿no? Igual y a lo mejor lo que te llevaste pudo haber sido bueno o no, pero la imagen que te dejaba era que te estabas llevando ya el cascajo, ¿no? De la construcción, se veía muy, muy mal. Y del otro lado de esa mesa estaba ya el tercer bloque, que era el cómic gratis atrasado, ¿no? De otros años. Y no solo eso, o sea, no había solamente del Free Comic Book Day, sino me llamó mucho la atención que había pues cómics normales, o sea, que estuvieron a la venta, tenían precio y todo, pero que los fueron, yo creo que no se venden ni de rebane. Había por ahí, creo que unos números de unos tie-ins de Siege, había otros de Secret Invasion, por ahí creo que alcancé a ver uno de Punisher, que supongo no se les vendió nada y pues lo estuvieron regalando. Había un montón de, pero así un alterón de revistas de Comicase que también la gente no pelaba. O sea, me llamó mucho la atención eso, que pues era mucho contenido en las revistas, pero pues no sé si no le, yo creo que no les llamaba la atención porque eran, no eran cómic per se, ¿no? Sino que era una revista. Yo creo, no sé si era eso lo que no les llamaba la atención o por qué, pero había muchos ejemplares de Comicases atrasados también dentro de esa pila. Eso nada más en Fantástico, porque en Comicastles Adelde no vi nada de ese material. Y pues igual muy revuelto todo, ya muy desorganizado, muy seguramente por la hora en que llegamos nosotros, ¿no? Ya que en que ya pudimos subir, que fue ya pues casi para el cierre, ¿no? Por ahí de las 4:30, 5. Entonces, la parte de los Gold, eso sí los tenían muy cuidaditos, porque estaban ahí en uno de los mostradores. Pues te acercabas y estaban formaditos en la pila y lo tomabas, ¿no? Pero sí, en la otra parte creo que tanto es un área de oportunidad que pues, ahí hay que tomar en cuenta para la gente de Fantástico, que cuiden también cómo tienen ese orden de los artículos en las mesas, de esa parte obviamente del Free Comic Book Day. Y pues llamada de atención también para nosotros como clientes y como lectores de, oye, pues ya agarraste el tuyo, no desacomodes, ¿no? O sea, trata de mantener el orden, porque va a haber más gente que también quiere encontrar su cómic en buen estado como tú te lo llevaste, ¿no? Cuestión de respeto, ¿no? Yo así lo veo, porque pues al final del día, pues que encuentres ya el cómic así como que apilado y medio maltratadón, porque ya lo estuvieron ahí manoseando para encontrar otro que está abajo en la pila, pues no está padre, ¿no? Entonces, pues tanto para la gente que cuida el local como a la gente que vamos como en calidad de clientes, pues sí hay que pues tener cuidado, ¿no? Y respeto por los demás, por las por los cómics que dejas para que los demás puedan conseguir uno en buenas condiciones, ¿no? La verdad sí, sí fue impresionante la cantidad de gente, y entiendo pues que se les llegaran a escapar ese tipo de detalles. Creo que algo que sí me dio mucho gusto es que había una fila, más bien una caja especial para, entre comillas, cobrarte el cómic gratis. O sea, nada más lo escaneaban para pues saberle qué es lo que te estabas llevando. Te ponían tu ticket, te daban tu bolsita y ya. Y estaba la caja normal para, pues, si ya pasaste y pues iba, también ibas a comprar, pues también pagaras lo que ibas a comprar, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, pues, la fila para registrar tu cómic gratis de salida, pues era muy rápida y muy, muy cortita. Y sí había una fila bastante importante de gente que iba a comprar. Entonces, pues creo que de alguna manera, y esto pues ya nos. En algún momento me encantaría platicarlo con Juan, pues qué tal les fue. Obviamente no nos van a dar cifras de ventas ni nada, pero. Pues cómo sintieron la venta ese día, porque pues me da la impresión de que sí, fue mucha gente por su cómic gratis o sus cómics gratis, porque pues hubo gente que se llevaba a la mamá, al papá, al hermanito, a la novia, al novio, para que pues también se llevara tres cómics que le tocaban y pues te los regalaran, ¿no? La verdad, pues yo medio la apliqué, mi hermano por ahí se sacó uno de los cómics en satélite, que era de los Gold. Le pedí, oye, no seas mala onda, llévate este para mí, que era el de Thanos Infinity, ¿no? Y ella ya después en Fantástico, pues se llevó el Gold que a él le interesaba, que era el de Kaboom. Entonces, pues sí, yo también la llegué a aplicar, pero pues al menos me voy con la conciencia tranquila de que sí les compré algo, ¿no? Que no fue nada más a la gorra, ¿no? Y digo, es válido, o sea, no estabas obligado a comprar. Pero, pues creo que sí hubo mucha gente que se animó a comprar cosas. Y algo que también platicábamos ayer, ya posterior durante la comida después del evento, es que a mí me dio mucho gusto y en general nos dio mucho gusto que había pues más mujeres bien leyendo cómics, o sea que realmente eran las lectoras de cómic, no nada más acompañando al novio, sino que realmente sí estaban pues leyendo y consumiendo. Y también pues mucho niño, ¿no? O sea, niños que pues a lo mejor no hablan también el inglés, pero que pues es su acercamiento también al idioma y que les gustan los personajes y que les gusta Batman. Y por ahí yo entrevisté a unos niños así muy brevemente que me encantó de que cuál es su superhéroe favorito. Y pues unos decían Batman, decían Superman. Hubo quien dijo Flash, hubo quien dijo Nightwing, que eso se me hizo rarísimo. O sea, ¿quién? O sea, ya es un personaje. Digo, Nightwing es Dick Grayson, sabemos que es fue un Robin. Y pues es un personaje importantísimo en el mito de Batman, pero no es un personaje franquiciable, ¿no? Digamos, como lo puede ser Robin, o lo puede ser Iron Man, o el Hombre Araña, o sea, no tan fácil sabes quién es un Nightwing, ¿no? Entonces que le dijeran, mi personaje favorito es Nightwing, yo la verdad sí me encantó la respuesta de ese chavito, y digo, ahí sí hay un poquito más de fe en la humanidad, ¿no? Entonces, pues la verdad creo que sí fue un Free Comic Book Day bastante movido este año, bastante interesante. Y yo creo que también todo este auge que se vio ayer es un reflejo, es un indicador interesante de pues qué tanto interés está despertando, por un lado, los cómics como la fuente para hacer las películas veraniegas, los blockbusters que tanto nos gusta ver y que a los estudios les encanta la idea por la cantidad de dinero que les deja, y pues la importancia que tiene ya este tipo de personajes. Y no solamente el cómic de superhéroes, sino por ejemplo The Walking Dead es un ejemplo perfecto de una franquicia que ya se volvió tal cual, una franquicia que deja muchos millones de dólares, de un cómic independiente. O sea, ya hay una serie de televisión, los cómics se venden muy bien, hay libros, hay videojuegos. Entonces, creo que ya el cómic pues está permeando bastante en la cultura popular. Y pues no me atrevo a decir que toda la gente que fue ayer pues se fue leyendo cómics, pero al menos es un acercamiento y revela la cantidad de gente que se puede llegar a interesar en este mercado, ¿no? Y en este medio tan importante o tan interesante que tanto nos gusta, ¿no? Algo que también puedo sacar como conclusión de todo esto, o como parte de los antecedentes, es que no había visto un Free Comic Book Day tan publicitado como este. Y no solamente por la parte de Fantástico, porque anteriormente. Pues sí se anunciaba sobre todo ¿cómo se llama? En su foro, tal cual, el foro de Comic Castle, que a la fecha visito y que pues de repente participo, ya no tanto como antes, pero sigo participando. Pero por supuesto la parte de redes sociales, de verdad es que yo creo que no sé si el año pasado no fue tanto, pero la promoción que se le hizo ahora en redes sociales fue masiva, fue muchísimo la comunicación a través de este medio, aprovechando las capacidades de retuitear o darle share a las noticias, pues se fue haciendo viral y se nota que le llegó a mucha gente el mensaje que a lo mejor no les llegaba antes, ¿no? Y también algo que le aplaudo la decisión a Fantástico, a Comic Castle, pues fue haberse anunciado con el Free Comic Book Day, o sea, en excelente fecha, y con buenos tiempos de anticipación, en los cómics de Marvel, Televisa, en varios de los cómics que están incluso ahorita en publicación, que los pueden encontrar en puestos de revistas, me parece, por ejemplo, en el All New X-Men número 1, si no mal recuerdo, bueno, el Uncanny X-Men, creo que lo vendieron como Uncanny X-Men número 1. Atrás hay publicidad del Free Comic Book Day, en el de Spider-Man también, y creo que también en el de Capitán América. O sea, hubo presencia bastante importante de publicidad referente al evento, entonces creo que eso también fue una pues un detonante o un motivo por el cual pues acudió tanta gente el día de ayer a este evento del Free Comic Book Day. Y me da tanto gusto porque pues, se ve que sí está funcionando, ¿no? Que la gente le está moviendo, que le interesa, que al menos pues ahorita se llevó un cómic gratis, pero pues tal vez se llevó algo más ese día, tal vez le interese algo de lo que está leyendo, y no solamente al fan hardcore, que pues sabemos que vamos por el cómic gratis, pero que aún así cada semana pues estamos comprando ya sea cómics en español o en inglés o vamos a Fantástico o lo que sea, pero que ya estamos pues metidos en el medio, ¿no? Sino que tal vez ya le está llegando un poquito más de gente, y eso siempre, siempre, siempre va a ser algo muy positivo. Y pues bueno, también algo que me llamó la atención es que yo ya no asistí a esa parte, pero por ejemplo en el Comic Rock Show tengo conocimiento de que también Comics México y otras tiendas tuvieron su Free Comic Book Day con eventos interesantes, que incluso por ahí creo que el buen Lino y también Mr. X tuvieron una presencia importante con The Top Comic, y que llevaron a gente como Mario Guevara, llevaron también si no mal recuerdo a Lobo Cuevas, el tintador también de Amazing Spider-Man, y que estuvieron haciendo sketches y firmando autógrafos. Pues vaya haciendo un trabajo interesante dentro del marco del Free Comic Book Day. No sé qué tal les haya ido, espero que haya sido algo muy positivo y que haya ido bastante gente también. E incluso también una tienda que pues pues digamos incipiente, porque pues apenas está arrancando bien como tienda, ya tiene algún ratito online, pero pues no sé qué tan viable les esté resultando el modelo de negocio de ser solo online, que es de Comixado, que tienen oficinas en la calle de Copenhague, ahí en la zona rosa, pegadito a Reforma. Y alguna vez los visité por curiosidad, pues porque dije, una tienda nueva, pues quiero ir a ver, ¿no? Pero pues como tal es un departamento, tienes que accesar por un elevador, tienes que registrarte. No se me hizo tan padre esa parte, pero pues ya cuando me abrieron, pues sí noté que había una cantidad brutal de cómics dentro de este inmueble. Y pues me dijeron, pregunté si podía pasar, me dijeron, bueno, ¿te interesa algo en especial? Y digo, pues es que quería ver si tenías algún TP, etcétera. O sea, no iba con la idea de comprar algo en particular, sino tal cual conocer la tienda y babosear, ¿no? Desafortunadamente, pues no es un local que se preste a eso, pero aparentemente de Comixado también tuvo su promoción del Free Comic Book Day, y pues creo que lo que sí recibieron fue un regañito por ahí por parte de Diamond, o al menos ese es el rumor que me llegó, porque empezaron a manejar el Free Comic Book Day desde un día antes. Entonces, pues la idea es que sea el primer sábado de cada mes, entonces como que se adelantaron y creo que hubo una llamada de atención. No me consta, les repito, esta es información extraoficial que por ahí me llegó de un cuate que sí fue a Decomixado y que también le tocó cómics gratis de ahí. Y pues tuvieron dinámicas muy diferentes en cuanto a los cómics que te podías llevar. Creo que la idea era si te podías llevar uno si nada más ibas a... O sea, si ibas por un cómic gratis, o sea, que no ibas a comprar nada, pues te podías llevar uno, de lo que quisieras. Del Gold, del Silver, del de Superman, del de Walking Dead, del de Infinity, el que tú quisieras, ¿no? Si comprabas, creo que cualquier cosa, o sea, si hacías una compra, tenías derecho a llevarte dos. Pero igual podías llevarte dos de Gold o dos de Silver, lo que tú quisieras. Y si comprabas arriba de 100 pesos, te podías llevar tres cómics. Igual, de cualquier categoría. Si quieres llevarte The Walking Dead, Infinity y Superman, te lo puedes llevar, aunque todos van del mismo nivel. Entonces, pues son mecánicas diferentes que cada tienda va aplicando y pues es perfectamente válido. No sé cómo les haya ido, sobre todo con la parte de haberse adelantado a lo que habían pues, manejado de manera oficial a través de Diamond, que era pues, realizarse todo el día sábado. Espero que no hayan tenido pues, problemas fuertes y que puedan continuar como tienda, y que espero que después se pueda convertir ya en una tienda toda regla, porque pues a mí qué más, o sea, digo, sí soy partidario del comercio electrónico y pues de hecho cuando, en la medida de lo posible, pues trato de comprar también en línea, sobre todo TPs y hardcovers, porque pues son mucho más económicos a veces, incluso con gastos de envío, que sin ellos, que lo que venden en Fantástico a veces, o ya no encuentras encuentras cosas que ya no encuentras físicamente en tiendas, ¿no? Pero pues aún así, el hecho de que Decomixado sea una tienda pues hasta ahorita basada solamente online no está mal. Entiendo que pues es una buena forma de hacer negocio, pero a mí me encanta la posibilidad de que llegues a la tienda, veas, te encuentres algo que no sabías que estabas buscando y te lo lleves, ¿no? Que lo ojeaste, que lo tienes en tus manos y que dijiste, bueno, pues ¿por qué no? Me lo llevo. Ojalá que pues este evento del Free Comic Book Day les haya funcionado, que no se hayan metido en un problema grave y que en un futuro pues tengamos la tienda ya abierta al público, como tal, como una opción más para todo el público comiquero de aquí de la zona metropolitana. Y pues la verdad, yo me quedo muy satisfecho, con un muy buen sabor de boca acerca del Free Comic Book Day. Tuvo sus bemoles, sí, como lo que comentaba de ese material pues un poquito descuidado ya en las últimas horas ahí en Fantástico. Y aparte pues hubo por ahí, antes de que iniciáramos la transmisión de Comic Manía, hubo unos altercados, que incluso Juan tuvo que bajar a poner un poco de orden porque se pusieron mal unos clientes porque decían que se habían colado otras personas a la fila. No estuve muy enterado, aunque estuve ahí enfrentito, pues no estaba como que metiéndome en la bronca, pero pues es una lástima, ¿no? Digo, que se lleguen a dar esos malentendidos o ese tipo de cosas, pues cuando finalmente vas por algo que tú aprecias, que tú quieres, que te gusta, que te divierte, que es tu hobby, pues que se den ese tipo de circunstancias, pues no está padre, ¿no? Ojalá que lo bueno que no pasó a mayores, pero pues digo, hay que ser civilizados y respetar las reglas, ¿no? O sea, si finalmente hay una fila y te tienes que formar para ello y pues no está padre que llegues y te quieras meter a la fila y no respeten tu lugar, ¿no? Entonces, pues, son detallitos menores que pues, se tienen que cuidar. Y pues ojalá que también, al menos la impresión que me dejó Fantástico en su momento, el día de ayer, pues fue que les fue muy bien, al menos en cuanto a la cantidad de visitas. Ojalá que en la parte de venta les haya ido muy bien, porque pues finalmente, si a ellos les va bien como business, pues es seguro que seguiremos teniendo nuestros cómics importados de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, ojalá que les vaya muy bien, que este Free Comic Book Day les haya sido algo muy, muy útil también para ellos. Y pues me quedo con la idea de que es un muy buen indicador de que el medio del cómic como tal está jalando bien y está agarrando un muy buen segundo, tercero, cuarto aire, no sé cuántos llevamos ya, pero que se está dando un nuevo boom dentro del medio mexicano del cómic. Pues creo que vamos por buen camino. Falta mucho por hacer, falta recuperar mucha gente, muchos lectores nuevos, hacerse de nuevos lectores para que el medio no se muera. Pero creo que yo ayer bromeaba mucho con Joy, de que dice que yo tengo mucha esperanza en el futuro, y pues yo creo que sí. Le decía yo que soy como un Blue Lantern, ¿no? Los linternas de la esperanza. Pues ¿por qué no? O sea, creo que no sería padre pues ver que todo está tan mal en el medio del cómic, digo, en general en el país, ¿no? Hay muchas cosas, pero específicamente en cuanto al mundillo del cómic en México, pues creo que sería muy injusto decir que todo está muy mal y que no son las glorias de antes, o que las glorias de la MESIF o de la CONC, etcétera. Se está recuperando poco a poco, ¿no? Hay buenos avances, hay buenas convenciones que pues ya están haciéndose a toda regla, con un estilo más apegado al de las convenciones americanas, y que con el sabor finalmente de México, desde luego, pero pues que traen ya eventos y artistas de calidad, que faltan cosas por hacer, desde luego, me queda clarísimo, pero pues que vamos por un camino interesante, y que parece que el cómic está llegando nuevamente con fuerza y para quedarse, ¿no? Y apoyado desde luego por esta maquinaria fílmica que no solo Marvel, sino también otras editoriales y otros esfuerzos pues están logrando hacer, ¿no? Incluso DC Comics con The Dark Knight Rises y lo que viene de Superman, pues están posicionando al cómic, al menos de superhéroes, pues como una franquicia fuerte. Y en televisión pues ni se diga, con The Walking Dead, que pues no es para, que es un cómic totalmente independiente de estas dos, es la tercera fuerza, yo creo, importante en cómics, que es Image Comics. Entonces, creo que estamos viendo tiempos interesantes, creo que sería una bonita conclusión. Vivimos tiempos interesantes para los comiqueros mexicanos, y ayer fue un muy buen indicador de todo esto. Pues espero que para el próximo año el Free Comic Book Day pues continúe, siga siendo pues cada vez más grande, que a lo mejor de repente por ahí se animen a meter otro tipo de promociones, algún descuento especial dentro de ese mismo día, además de tu cómic gratis, o que lleven artistas o escritores, o que haya pláticas, que nos sigan dando la oportunidad de hacer transmisiones en vivo, o simplemente entrevistar a la gente y recabar sus opiniones, pues es algo muy padre también. Y pues nada, ojalá que también ustedes que están escuchando este podcast, sean en el lugar que estén, pues hayan tenido oportunidad de en sus diferentes tiendas de cómics, pues haber aprovechado en algún momento esto del Free Comic Book Day, y ojalá que por ahí nos regalen sus comentarios de pues qué se llevaron, qué les gustó, qué opinan de los cómics que a lo mejor no pensaban en la vida haber leído, pero pues se llevaron una copia. Eso sería muy muy padre, sería un ejercicio muy interesante de conocerlo. Y pues yo creo que ya va a ser un podcast ahora sí un poquito pues más corto que antes, en los últimos, ya que pues hay cositas que hacer el día de hoy también. Pero pues creo que tenemos una buena hora y media, un poquito más, de este podcast. Y pues les agradezco muchísimo por todos sus comentarios, por todos sus mensajes en Facebook, a través del correo electrónico, por sus mensajes privados. Vaya, todas sus opiniones, me encanta conocerlas, me encanta leerlas, me encanta que escuchen este programa. Y como se los decía al inicio de la transmisión, mientras ustedes quieran que siga, pues por supuesto que seguirá, ¿no? Digo, lo hago, sí, por supuesto, porque me encanta hacerlo. Pero al final del día, pues la poquita o mucha gente que llegue a escuchar este podcast, pues también se debe a ustedes el que exista. Entonces les agradezco infinitamente que lo escuchen, que lo compartan, a toda la gente que lo forwardea o lo retuitea por algún lado. La verdad se los agradezco muchísimo. Y pues nada, pues espero que les haya gustado esta octava transmisión. Próximamente pues no sé si vayamos a tener nuevamente invitado o no, pero pues igual tienen alguna sugerencia de tema, comentarios, dudas, preguntas, por supuesto que lo estaremos tocando aquí en el Café Comiquero. Pues espero que tengan un excelente inicio de semana. No dejen de escuchar Comic Manía Radio todos los miércoles también a las 5:30 de la tarde con Carlos, Joy, Moisés y Sorprendentes Amigos. No sé si en esta ocasión pueda estar ahí con él en esta transmisión, pero pues siempre hay alguien acompañándolo y que le pone ese sabor interesante al programa junto con Joy, ¿no? Ya sea Bernardo, Spike, Beto, el propio Alex. ¿Quién más? Pues tal vez por ahí hace mucho que no va Carlita Torres, que ojalá algún momento dado retome su función de chica Comic Manía junto con Lorna. No sé, siempre hay algún invitado por ahí, o disfruten un soliloquio de Carlos, Joy, Moisés también en su momento. Pero pues no dejen de escuchar el programa. Y también pues yo seguiré subiendo este podcast todos los días lunes en alguna hora del día. Procuro que sea casi siempre en las mañanas. Y ya por la tarde, noche, pues ya pongo un post en el blog, ya haciendo un poquito más de explicando qué se vio durante el programa, para que de antemano lo puedan leer un poquito de qué se trató y lo descarguen. O si lo quieren descargar inmediatamente, pues favor que me hacen, muchísimas gracias. Entonces pues nos estamos viendo para una próxima emisión del Café Comiquero con servidor Carmix. Que tengan una excelente semana. Gracias totales, hasta luego.